Pues con la inquietud, con la contundencia, con esas flautas y esos vientos un poco tribales que componen alguno de los pasajes del soundtrack de la banda sonora, del score de la nueva entrega del Planeta de los Simios, Kingdom of the Planet of the Apes, facturada en cuanto a música por el instrumentista, escoretista John Paesano. Es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de la parte final del mes de mayo del año 2024, y en la que damos comienzo, iniciamos una edición de Sin Audiencia llamada numerada autoasignada como Sin Audiencia 1106. Eso es un 1, otro 1, un 0 y un 6. Javi aka Hum, aquí pues explicando lo que significa Marauders in the Mist, que es el pasaje del soundtrack del Reino del Planeta de los Simios, que es la pieza que hemos usado para abrir este programa. Pues yo no soy el único que está aquí en el estudio, que yo siempre pues estoy aquí en la posición del control, pero es que en la posición 2, con un micro que quizás no sea el 2, pero con una esponja azul, siempre hay casi que parece cromado de lo intenso y lo del limpio que está, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Cromado como querían estar los servidores de Immortan Joe, cromados, el cromo que les iba a dar el pase a la otra vida. Exacto. Y bien a cuento, ¿por qué? Porque ese Mad Max tiene una precuela que se llama Furiosa y que se estrena este viernes. Es muy una de las posiblemente películas más esperadas de 2024, aunque visto que quizás hablemos hoy del Reino del Planeta de los Simios, pues resulta que pues la secuela de los simios pues igual también debería haber estado en esas quinielas de expectación, ¿no? Porque yo creo que estaba, ¿eh? Porque a grandes rasgos ha sido una película que está igual o incluso un poquito mejor que las anteriores. No sé, igual es por la cercanía en el tiempo. Pero bueno, de eso quizás hablaremos a lo largo del programa. Correcto. Entonces, antes que nada, vamos a ver qué interacción hemos tenido con la sinaudiencia. Por vamos favor a empezar con el libro de visitas. Teníamos un mensaje de Espinalzo que nos decía: hola, totalmente a favor de lo que comentabais en el último programa. La trayectoria del rey de la serie B merece un capítulo o dos aparte. Yo soy de los que empezaron a leer a Poe gracias a Roger Corman y Vincent Price. Y buceando por YouTube, me encuentro con una agradable sorpresa. Logan the Wolf es un cortometraje en el que Lobezno se enfrenta a una horda de vikingos. ¡Hostia! Dirige Godfrey Rick Ward, stuntman y coreógrafo profesional que, con toda la violencia extrema que nos escatiman en las pelis de Marvel y además muy buena producción, nos da 12 minutos que de verdad merecen la pena echarles un vistazo. Logan the Wolf en YouTube, corto, con Lobezno contra los vikingos. Un fan-made ahí, pero hecho por profesionales, bueno, ¿no? Hecho por un stuntman profesional. Exacto. O sea que tiene buena pinta. Bueno, lo apuntamos, va. Y luego nos hace una recomendación que yo tenía prácticamente olvidada, ahora explicaré por qué, y dice: vistas las hasta ahora 4 temporadas de Creepshow. Hostia. Serie basada en la peli de Romero y King, que está haciendo poco ruido a nivel mediático. Yo te voy a explicar por qué, porque es una serie de Shudder. Uh-huh. Y Shudder, desgraciadamente, es una plataforma que lleva en Estados Unidos haciendo terror de bastante calidad, con una parrilla de streaming súper interesante. Espectacular, diríamos. Y que no hay manera de que traigan a Europa. O sea, con toda la cantidad de plataformas que hay para ver todo tipo de y variedad de parrillas, no hay manera de que Shudder nos traiga la misma plataforma que tienen en Estados Unidos a Europa. Y, sí, y los fans lo venimos pidiendo pues ya hace años. Además, con el añadido de que Shudder va a los festivales gordos de género a pescar y que no solamente programa productos anglosajones, sino que pues todas estas películas de Asia o de Australia que a veces comentamos por aquí, pues muchas de ellas pasan por la parrilla de Shudder. Efectivamente. Pues bueno, nos dice que a mí me parece muy recomendable, de calidad variable, eso sí, pero sucede con todas las series antológicas. Ofrece tanto historias originales como adaptaciones del propio King, de Joe R. Lansdale o de Joe Hill. Además, prescinde de efectos digitales, siendo un festival de látex, animatrónicos y maquillajes a la vieja usanza. ¡Viva! No en vano produce el bueno de Greg Nicotero. Con eso está todo Hostia, dicho. Vale, vale. Pues yo, por lo que he mirado por ahí, tiene 4 temporadas de 6 episodios, excepto la segunda, que tiene 5. Pero como contraposición, entre la temporada 1 y 2 hicieron 2 especiales. Entonces, claro, Shudder no llega aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hay que bucear en el océano, bueno, para buscar pues, estas, ¿quién vive estos en tesoros? La piña debajo del mar, ¿no? Exacto, ese, el pues Bobo. Y nada más, un saludo a la sin audiencia. Pues un saludo para ti, Espinazo, con estas recomendaciones tan acertadas como la serie Creep Show o el cortometraje en YouTube de Logan the Wolf. Y nos dice Manolo: hola, en relación al precio de las entradas barra abonos de festivales, es algo que siempre me ha parecido raro, entre comillas. Sé que hay que pagar a distribuidores, alquilar espacio, trabajadores, aunque algunos tiran más de voluntarios. Y que el precio se calculará junto con subvenciones, sponsors, etc. Y según el aforo que al menos ha de cubrir para no tener pérdidas. Pero como he dicho, es raro que Sitges te cobre cada entrada a 10 euros o más, mientras Molins te cobra 30 por el abono de todo el festival, o el fanzine de Málaga te cobre 2 euros por entrada. Y dan las mismas películas. Parecidas, sí. A ver, o sea, quiero decir, fanzine de Málaga, Molins y Sitges tienen muchas películas en común. Y si miras el precio por entrada... Sí, pues, a ver, no quiero abrir este melón hoy tampoco, pero quizás el fanzine de Málaga pueda tener precios tan ajustados y asequibles porque creo que detrás de la organización está la propia Universidad de Málaga, que quizás tiene algún tipo de exención fiscal por ser educacional la bueno, actividad. Pues yo solo me queda una cosa que decir. Que vamos al fanzine. No. En Cataluña estamos muy mal con la cultura. Más subvenciones, por favor. Yeah. Porque esto es cultura, ¿eh? Porque sí. Yo creo que a la gente se le va la olla y se piensa que el cine, y más cuando es cine de género, no es cultura. No, es cultura. Claro, y aparte, igual, con el rollo de que es entretenimiento, yo creo que tiran balones fuera en ese aspecto también. Bueno, no sé. Claro. Pero sí, es una... hay que investigar esa línea y hay que optimizar, la verdad. Que luego se van las subvenciones y se van... A cosas inverosímiles. Los presupuestos de los ayuntamientos en otras cositas, ¿eh? Sí. Bueno, chungas, además. No voy a hablar más. Chemis nos dice... Dile, muy buenas. Pues voy a comenzar con lo más impactante y brutal de la semana para mí. Tengo la suerte de poder cuidar a mi primogénito, ya que trabajo principalmente desde casa. Y paso mucho tiempo solo con él. En un receso pensé que sería un buen momento para ver la mesita del comedor. ¡Ah! De la que además no tenía ni la más remota idea de lo que trataba. Y no voy a decir nada más. Vale. Supongo que Chemis, que es un oyente habitual, escucharía el programa en que hablamos de la mesita del comedor y me congratula que, habiendo hablado tanto de la mesita del comedor, no le desveláramos nada en absoluto para que le impactara de esa manera. Eso es que hemos estado trabajando bien al borde del precipicio del spoiler. Correcto. Sting, película australiana de 2024, que después de ver Vermins con el tema arácnido en común, esta queda un poco por detrás. Aunque tengo que decir que, siendo argumentos diferentes, tienen cosas en común. Todo se desarrolla en un edificio y en este viven unos inquilinos un tanto peculiares. Pues venga. La película tiene efectos prácticos que no están mal y está entretenida. Sting como el cantante. Como el cantante, tal exactamente cual. Igual. Apuntamos sí, igual. Como el cantante de Police. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Hostia, cada vez ponen... The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Última película de Guy Ritchie, que siendo bastante espectacular. Cojones. Y basada en una historia real... Para mí es la más floja del director desde Wrath of a Man. Mira, curiosamente, Wrath of a Man a nosotros nos gustó. ¿Por qué sería igual o qué? No lo sé, porque sale de su estilo, supongo, no lo sé. Vale. La película, sin duda, es de esas palomiteras para pasar el rato sin pensar mucho. Entonces no es tanto como Wrath of Man, ¿eh? Hay mucha muerte y cachondeo, pero tan excesivo todo que pierde un poco el venir de una historia real. Pero si se te va la tralla, sin más, aquí es lo que hay. Abrazos. Pues nos va la tralla. Pues verdad. Abrazos para ti, Chemix. Y entiendo tu mal rato con la mesita del comedor. Y luego tenemos bastante afluencia en iVox en el último programa, en el 1105. ¡Qué bien! Tenemos a Juan Antonio Coronilla, que creo que no nos había escrito nunca, que nos dice: felicidades por vuestro programa. Quería reivindicar también la película Entre vivos y muertos, del director británico Simon Rumley. Me parece que tiene una nota muy baja en Film Affinity. La tenéis disponible en Amazon Primo si queréis darle una oportunidad. Y de este mismo director también recomiendo su película Red, White and Blue, de 2010. Un saludo. Pues un saludo para ti, Juan Antonio, y tendremos que echar un vistazo a este Entre vivos y muertos de Simon Rumley. Sí, a mí Red, White and Blue no descarto que igual la viera en Sitges en aquel año... 2010. Sí, es posible, y igual no la hemos comentado por aquí tampoco. ¿Y te suena el argumento? ¿Te acuerdas de algo? Es que era una peli de estas, era un suspense situacional de una zona así como bastante rural estadounidense en el que pasaban cosas particulares, la verdad. O sea, era una de esas, yo o ese recuerdo tengo, una de esas películas que se cocía a fuego lento y que luego tenía pues salidas imprevistas en el argumento. Pero bueno, quizás ha pasado demasiado tiempo y la debería revisar. Vale, pues esta Entre vivos y muertos, por lo que estoy viendo, es anterior, es de 2006. Vale, bueno, apuntamos igualmente también. O sea, vaya comienzo de apuntes que llevamos hoy. Yo llevo dos líneas ya de apuntes, porque apunto seguido. ¿Y te suena que era americana la película esta de Red, White and Blue? Sí, me suena que sí. Porque él es británico, el director. Vale. Bueno. Vale. Por otro lado, tenemos también en iVoox a Juantu, que nos dice: hola, cracks. Grande Roger Corman, con las para mí especialmente míticas La caída de la casa Usher y El hombre con rayos X en los ojos. También en su momento me gustó mucho La galaxia del terror, en la que era productor. Hoy quería comentar sobre dos títulos vistos esta semana. Pearl, de Ty West, técnicamente impecable, con una fotografía increíble y muy buenas actuaciones, pero menudo tostón. Para mí es simple, poco original, lenta, predecible y larga. Sé que es cosa mía, porque todo lo que había leído eran críticas muy positivas. En X, por lo menos, había más sexo, más intriga, más tensión y más terror. Para mí, en conjunto, un 5 raspado. La mesita del comedor de Calle Casas. Es una película muy dura, descarnada e impactante, de esas que te hacen pasar un mal barra buen rato. A mí me hizo por momentos sentir que estaba dentro de ese piso, al lado de los protagonistas como convidado de piedra, pero viviendo todo el horror y pasando las putas. Cuando terminó, me dejó hundido. No pude comerme la pedazo de hamburguesa que tenía para cenar. Y eso sí que es jodido, jeje. Bueno, es una reacción que suele ser habitual al visionar esta película, y es que una de dos: o te jode la tarde, o te jode la noche, o te jode la cena, o te jode la semana, o te jode la vida. O sea, te jode algo, te jode siempre. O sea, así es Calle. No puedo hacer otra cosa que quitarme el sombrero, ponerme de pie y aplaudir al director. Ahí está. Solo Pascal Lugier con Martyrs y Ghostland había conseguido eso conmigo. Abrazos para todos. Abrazacos ahí. Bazi de Ozono 3, que dice: vaya maratón de peliculones. Supongo que se refiere a las de Roger Corman, que hablamos en el programa. Franz, que nos dice: hola, compañeros, muchas gracias por vuestro ilustrado programa con mención al trabajo del maestro Corman. Y como Juan, tú muy fan del hombre con rayos X en los ojos. La vi de niña en algún pase de televisión y estuve meses dando la tabarra a mis padres porque pensaba que seguro que algún humano tenía esa capacidad. Claro. Vaya tela y vaya aguante el de mis progenitores, amigos. Como comentáis, del próximo Festi de Género, las pelis son muy de nuestro fondo de armario. Igual le damos alguna, pero en maratón de 24 horas ya no me veo. Suerte a los audaces. Con ganas de ver qué ha hecho Ty West en Maxine, que seguro que nos sorprende. No tanto como en X, pero que seguro mola. Besotes para todas y Valar Morghulis non-stop siempre. Pues también Valar Dohaeris para ti, Franz. Y PJ pone: Jordi Corazón, viva la mesita del comedor, y se ríe. Esto... Tenéis ahí un pequeño tira y afloja interno entre vosotros. Sí, ¿no? es porque por nuestras recomendaciones, claro, y por las de los amigos de Cine en Serie, se vio la película de La Mesita y a él no le ha gustado. Claro, es que PJ quizás tiene un perfil de visionado diferente. A él le encanta el terror, ¿eh? O sea, que en este sentido, pero bueno, no le entró. O sea, quiero decir, ya. Te puede pasar. No le entró y no. Y como no entró en la película, pues no, ni siquiera la acabo de ver. Pero bueno. Nadie es perfecto. Cosas que ocurren. Incluso es que... PJ, con todas las cosas buenas que tiene, tenía que tener algún defectillo. Pero es que cada uno es como es. No nos puede gustar a todos lo mismo. No tenemos que forzarnos, oye. Por supuesto. Hay tanto para ver que, bueno, si una cosa no te entra, pues... Es la cosa. Es la cosa, sí. Pues ya está. Con esto damos por concluida la interacción con la sinaudiencia, que ya veis que... Qué guay que nos, ha habido de todo. Que nos recomendéis tantas cosas. Yo ya te digo, si tenía ya... poco trabajo en mi tiempo de visionado escaso, pues ahora tengo más aún. Así que bueno, os lo agradezco grandemente y seguir recomendándonos material que no hayamos comentado, porque siempre es bienvenido. Y bueno, pues Tenemos los estrenos, pero antes de de empezar con los estrenos, me ha pedido Fernando que diga dos cositas breves. Fernando Pérez. Fernando Pérez, nuestro amigo Fernando sin audiencia. El del otro podcast del perro. El del perro Rotonda. Dice que hoy no ha habido programa del perro Rotonda porque lo graba este sábado, el programa 14, y lo graba con Juan Carlos Gallardo. Claro, es una ocasión especial. También aprovecharán porque Juan Carlos Gallardo va a hacer una trilogía de largos y el primer largo, que ya tiene nombre... No lo voy a decir porque no me ha dado permiso Juan Carlos, entonces no quiero entrometerme. No. Sorpresa, lo dirá en el Perro Rotonda, ¿no? Exclusiva. Puede quizás, que lo diga, no lo sé. Quizás entonces, Fernando conseguirá que se suelte la lengua. Va a aprovechar la estancia con Fernando en una localidad del sur de la costa del sur de Cataluña para rodar algunas escenas de ese próximo largometraje que formará parte de una trilogía. Y, esto sí que creo que puedo avanzarlo, cuidado, Fernando va a salir en ese largo. Vale, pues es un aliciente más a los alicientes que ya de por sí tiene intrínsecos Juan Carlos Gallardo con todas sus producciones, la verdad. Correcto. Yo ya estoy deseando verlo antes de que lo graben. Tal pues cual. Sí. Y luego, por otro lado, tenemos una primicia, que es que... Tenemos primicias también sin audiencia, somos muy grandes, sí. Titi. Bueno, dale, dale. Tenemos a Alfonso M. González, que aquí vino a un programa en que hablamos de bolsilibros porque él ha escrito ya 5 novelas de ciencia ficción bajo el seudónimo de Alan Dick Jr. Editó una colección que se llamaba Miscelánea, donde sacó, donde fuera de la ciencia ficción sacaba los estilos que no fueran ciencia ficción, y entonces lo llamó Miscelánea porque iba a variar de estilos en esta colección. Tal cual. El primero fue Vance Lorigan. Entonces, pues este Vance Lorigan era dedicado al western. Y este julio va a sacar el segundo libro de Miscelánea, esta dedicada al terror. Olé. Entonces, bueno, pues este bolsilibro dedicado al terror que va a sacar Alfonso, pues va a tener un extra que ha conseguido gracias a Fernando. ¿Cuál es ese extra? ¿Es una sorpresa o se puede decir? No, se puede decir. Vale. Se puede decir porque hoy se ha fraguado. Ah, vale. Sí. Entonces, perfecto. Fernando es muy amigo de Enric Torres Prat. Enric Torres Prat, para quien no lo conozca, es un dibujante y un ilustrador que yo creo que eso se queda corto porque él es un pintor, realmente. Uh-huh. Que en los años 80 y en los años 90... hizo innumerables portadas para Crepi, 1984, Vampus, pero sobre todo es recordado por su Vampirella. Vale. O sea, los mejores dibujos de Vampirella estaba Enric detrás. Él siempre firmaba como Enric, ya fuera con C final o con CH. Vale. Y, bueno, pues conoce hace muchos años a Fernando. Y entonces, con este primer volumen de bolsilibro de terror... Como Fernando estuvo ayudando un poco a Alfonso en la idea de la historia y tal, le preguntó a Enric, en confianza, si le podría hacer una ilustración para la portada del bolsilibro a Alfonso. Y Enric ha accedido. Qué bueno. Y le ha dibujado la portada del bolsilibro, que además, si no me equivoco, es la primera portada de bolsilibro que hace Enric en su vida. Porque Enric ha dibujado, o sea, ha dibujado portadas para un montón de cómics, de novelas gráficas. Se ha dedicado luego a la pintura haciendo exposiciones ya a nivel de pintor, no solo de ilustrador o de dibujante, pero nunca había ilustrado un bolsilibro. Entonces, pues esta es la primicia. Qué potente todo. Y bueno, pues me parece muy potente. Entonces, bueno, pues no sé todavía cuándo ha visto Alfonso que le ha parecido la ilustración de Enric. Ya me lo contará Fernando, pero que sepáis que cuando salga en julio esta novela de terror, este bolsillo de terror, que ya os anunciaremos debidamente, sí, pues que vendrá ilustrado con una ilustración de Enric Torres Prat, el ilustre, nunca mejor dicho, portadista de Vampirella. Joder. Todo muy intenso en este comienzo de programa, Jordi. Todo muy intenso. Sí. Y además... También aprovecho para decir que ya sé que no tiene que ver con esta portada de bolsilibro que acabamos de dar como primicia ni nada por el estilo, pero a veces hay portadas de bolsilibros que te gustaría tener de póster. Hombre, ahí dejo la idea. Ahí dejo la idea para los editores y publicadores de bolsilibros si consiguen una buena ilustración de portada. Pero bueno, ya está. Y si no, la gente que se haga fotocopias en color y que se las amplíe, pero no queda tan bien. Tiene que ser original del autor, que siempre queda mejor. No, además, siempre hemos dicho que el bolsilibro muchas veces se fusilaban portadas incluso de películas de videoclub de la época. O sea, la portada de Mil gritos tiene la noche se ha fusilado en dos o tres portadas de bolsilibros. Sí, o se inspiraban. Con cambios. Sí, o haciendo ahí algún retoque. Sí, sí, sí, sí, sí. Por cierto, no he dicho el título de la novela de terror, que ya tiene título. Ah, que se llamará... Sí. Se puede. Edor en Jackson Hole. Hola, Edor, ya, Edor con H. Edor con intento. H. Edor en Jackson Hole. Que no Odor. Edor. Edor. Pues si hay hedor, seguro que algo hay que provoca ese hedor y que seguro que es una razón muy interesante para leer esa novelica. Algo huele mal en Dinamarca. Ya te digo, y en esta ciudad también. Y vamos con los estrenos de la semana. Los estrenacos que tenemos. No sé si destacaríamos tres, dos seguro, pero podría haber un tercero ahí que podría entrar. Sí, hay como un... Un thriller francés. Ese mismo, ese sí, mismo, yo también, ¿no?, me he dado cuenta. Mira, pues sí, vamos a empezar con ese. Con el a priori más, pues eso, no flojito, sino más humilde quizás en cuanto a producción. Correcto, tenemos un thriller francés, 85 minutos, cosa rarísima, rara avis en estos rara, tiempos. Muy raro, Tete. Y tenemos a Liban Atal haciendo un Juan Palomo. Sí. Porque dirige y protagoniza. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es... un tipo que se lo debe todo a un amigo suyo, su casa, su trabajo, e incluso le salvó la vida hace 10 años, ¿vale? Entonces, juntos con sus parejas, forman un cuarteto inseparable que viven una vida feliz en la Riviera Francesa. Buah, y hasta aquí. Demasiado bonito para que no haya ningún pelo. Voy a imitar a Mayra Gómez Kemp y a Jordi Estadella. Y hasta aquí puedo leer. Vale. Tarjetita para el público. Exacto, sí, sí, sí. Si queréis saber más, ir a ver la película y ya nos contáis. Pues eso, le acompañan Guillaume Canet, Marie-José Cross o Mai Wen en el reparto. Y bueno, pues un thriller francés para quien le apetezca ir este viernes estrenos. Posiblemente sea considerable hasta neopolar, sin haberla visto. Pero bueno, quién sabe. Ya lo avanzas, ¿no? Por si acaso. Luego... Ya lo avisábamos, se estrena este viernes, supongo que será un estreno a pequeña escala porque no creo que vaya a muchos cines, pero si tenéis la ocasión de verla en cine, por favor, ya lo sabéis que absolutamente recomendada, Late Night with the Devil, aquí llamada en castellano El Último Late Night. Sí. Película dirigida por la dupla de Cameron Cairns y Colin Cairns. Sí, ambos dos australianos. Australianos. Y protagonizada magistralmente por el David Asmalchian. Sí, señor. Y película absolutamente recomendada. Hemos hablado de ella tanto Javi por un lado cuando la vio en Sitges, cuando yo recientemente hace dos programas o tres. Sí, 1103 y 1077. Mira ahí cómo estás apuntando. Y es que cuando algo te motiva, Jordi, vamos. Para mí una película hiper disfrutable. Sí. Por favor, si tenéis ocasión de ir a verla al cine, id a verla al cine porque necesitamos que estas películas les hagamos el suficiente caso para que sigan trayéndolas. Exacto. A pesar de que solo aparezcan normalmente en festivales. Sí, además una película que es totalmente sorprendente con su propuesta. Es, para mi gusto, subjetivo siempre, de lo mejorcito de festivales del año pasado. Y oye, que llega a algunas salas, pues aprovechar, narices. Y luego tenemos, por último, a Furiosa. Llega esta esperada precuela de la película Mad Max Fury Road del 2015, que para mí fue peliculón de 2015, de lo más destacado. Tanto ha pasado ya. Sí, sí, o sea, han pasado nueve años. Nueve añacos, tío. Nueve añacos. Y Josh Miller ya era mayor entonces, ¿no? Josh Miller era mayor entonces. O sea, que ahora tiene 9 años más el hombre. Pues, sí, oye, sí, porque dirige él. Sí, o sea, sí, por eso lo digo. Y bueno, pues nos trae aquí la historia de Furiosa, que conocimos en Mad Max, precisamente. Sí. Allí interpretada por Charlize Theron. Uh-huh. Y aquí interpretada de joven por Anya Taylor-Joy. Brutal. O sea, lástima que no aparezcan las dos a la vez, porque ya sería requete brutal, pero bueno. Y bueno, vamos a tener por ahí a un más joven Immortan Joe, pero sí, también vamos a tener a otros personajes como Dementus, Praetorian Jack, Rictus Erectus o The Organic Mechanic. Sí, si alguien no recuerda a estos personajes, quizás debe pegarle un repasito a la saga, ¿no? También. Yo solo debo decir que The Organic Mechanic a mí me recordó a la The Rocky Horror Picture Show, cuando el personaje de Tim Curry cantaba si querían buscar a Satanic Mechanic. Bueno, es que yo creo que hay unas ciertas influencias por ahí que no declaradas, pero bueno. Bueno, por ahí veo también a Scrotus, ¿eh? Otro... Todos los personajes Scrotus importantes. Scrotus mola mucho. Interpretando a toda esta galería, pues aparte de a la Anya Taylor-Joy, tenemos al señor Chris Hemsworth, al Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, Josh Hellman, Ian Roberts, y creo que haciendo dos papeles diferentes, porque en uno va muy maquillada, no, sí. Tenemos a la señora esposa del señor Chris Hemsworth. Ah, vale. Aquella señora. Sí. Que conoce por aquí gente de aquí de Españistán. Sí, entonces, bueno, pues... A ver si la encuentran. El Zapataki sale también en dos papelitos. Entonces dicen que en uno es muy reconocible, pero en el otro hay apuestas para ver quién la reconoce y quién no. Bueno, es un aliciente más para echarle ahí un vistazo con los ojos bien abiertos, bien, bien clavados con palillos, para que no se nos pierda ningún detalle de esta Furiosa, que realmente, pues, o sea, yo eso sigo flipando que haya salido 9 años después, cuando quizás por aprovechar el calentón de la anterior entrega, pues debería haber salido en 3 o 4. Pero bueno, las cosas van como van y las agendas también son así de jodidas. Y yo qué sé. Mira, estaba viendo por aportar datos, sí, que Mad Max Fury Road la dirigió con 70 años. Claro, si sí, no, es que iba por ahí el hombre. Y esta Furiosa la ha dirigido con 79, el señor George Miller. Ahí va el rollo. Entonces, bueno, pues... Pues tenemos más... A priori, blockbusters a la vista y además blockbusters posapocalípticos, que siempre son bienvenidos, y además con la férrea mano de George Miller, que con cariño le chupa un huevo la actualidad, las maneras recatadas y también, pues eso, las formas de hacer del siglo XXI, porque él es del siglo XX. Entonces, bueno. A ver, yo tengo un poco de miedo por la expectativa. Ya, o sea, bueno, sí, me lo pasé también con Fury Road. Quizás nos estamos un poco autoestimulando un poco. Recuerdo también que Fury Road empezó la película y estuve sin respirar prácticamente hasta el minuto 20. Hasta que no podías más, que te iba a explotar los pulmones ahí. Y quedé absolutamente fascinado y luego la película me gustó muchísimo. Y entonces, claro, tengo el recuerdo de Fury Road y... todo este hype, todo esto que se ha generado con Furiosa. También con el cast que hay, que a priori pues es el otro era bueno, pero este también lo peta mucho. Y entonces, bueno, pues no sé, a veces cuando tienes tantas expectativas... Sí, sí, no, yo ya te digo que igual de aquí al fin de semana igual intento desinflar mi auto-hype para no verme arrollado por mis expectativas. Pero bueno, pero sí que es verdad que esto ocurre y a veces igual pues sí que mola pillar las cosas un poco más en frío para que te hagan más efecto también. De todas formas, debo decir que si voy al cine este fin de semana, que es muy posible, yo creo que mi elección va a ser Furiosa. Yo lo tengo complicado, pero voy a buscar un hueco. Y además imagino que será una peli corta, ¿no? De esas que hace George Miller cortas también, ¿no? Igual, pues de 2 horitas y media. Como me he entrenado este finde con los monos. Sí, no, porque los monetes, o sea, creo que duran prácticamente ahí. 2:20 algo. Sí, 3 minutos más Furiosa que los monetes. Ya está. Que a lo mejor en créditos pues es menos. Títulos de crédito de efectos digitales que seguro que, bueno, que también pesan un poco, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Furiosa tiene, al menos en las calificaciones anglosajonas, una R como calificación para edades, lo cual pues también pues está guay. Sí, porque creo que ya la tenía Fury Road, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Mad Max siempre ha sido así un poco cruda. Pues bueno, ¿hay algo de agenda o podemos pasar a hablar de monetes? No, yo no tengo agenda hoy. De hecho, creo que no tendré agenda ya hasta junio, pero bueno, ya iremos viendo. Igual la semana que viene me tengo que comer mis palabras porque ha salido algo, lo cual pues me las comería muy, muy gustosamente si por agenda fuera. Así que bueno, si te parece, nos podemos ir a un planeta Tierra en el que, pues eso, por circunstancias, pues las especies dominantes y dominadas han cambiado de lugar en la pirámide y, bueno, y además pues en una saga en la que tenemos múltiples registros durante muchos años y en este 2024 pues ha llegado una nueva entrega, lo cual le da pues un poco más de enjundia si cabe. Si ya no tenía poca enjundia, pues ahora ya la franquicia del Planeta de los Simios ya es como, bueno, vamos a empezar una nueva trilogía y encima lo vamos a hacer con mucha fuerza, con mucho ahínco y además pues dándole caña al cuerpo, que además, bueno, con este nuevo El Reino del Planeta de los Simios, del Westworld, como tú muy bien decías, pues es que nos vamos prácticamente a las 2 horas y media, así que bueno, preparaos para que vuestro culo entre en deflagración con el asiento, porque lo va a necesitar. En cualquier caso, antes de comentar nada, decir que a mí la duración esta que tiene, la verdad es que quizás me asusté un poco al entrar en el cine, pero luego se me olvidó a los 5 minutos de estar viendo la película. Me refiero que es una película que, tal y como está montada y secuenciada y tal y como te muestra los hechos que te quiere contar, pues es súper entretenida, súper ágil en cuanto a narrativa. Y además está dirigida por el Wes Ball, que ya lo dijimos la semana pasada, un tipo que venía de también pues de gente que corre mucho en un laberinto. Sí. Y que además es un tipo que, en teoría, tras esta nueva entrega del Planeta de los Simios, lo que tiene en el horizonte laboral son 2 adaptaciones. Una de una novela gráfica llamada Mouse Guard, la guardia del ratón. Y luego la que da más miedito. El videojuego de The Legend of Zelda. A ver cómo haces eso. Pero en live action, ¿eh? En película con seres humanos. Sí, sí, sí. Claro. A ver, últimamente están dando muestras de hacer adaptaciones de videojuegos muy decentes. The Last of Us, Fallout. Sí, sí, sí. Y luego, por otra parte, aunque no tenga nada que ver porque es serie y adaptación de un manga y un anime, la adaptación de One Piece también estuvo a la altura. Sí, de hecho, tuvo más pues eso, flores que pedradas, ¿no? Sí, que sí. También, y entonces, pues, bueno, a ver este Legend of Zelda, si está en la línea de Last of Us o de Fallout y queda algo digno y bien hecho. Claro, yo creo que eso... Viene en 2026, por sí, eso. Sí, que el éxito o fracaso de este tipo de adaptaciones también yo creo que tiene que ver con la gracia que tenga el equipo de producción y el director en mantener el espíritu del videojuego. Entonces, claro, es que el de Legend of Zelda también quizás no tiene un espíritu tan marcado a efectos de, digamos, de seriedad como podría tener igual eso de Last of Us. Sin haber jugado, lo digo, de Last of Us, pero ya se ve que es un videojuego que ya de por sí ya es súper serio. Sí, pero allí en el guión participó el creador del propio videojuego. O sea, ¿yo qué haría? Yo si fuera uno de los de la corbata y el traje. Sí, cuidado. Siempre que se hicieran adaptaciones, tanto de videojuegos como de novelas gráficas, de animes, etcétera, o incluso novelas, lo que fuera, siempre pondría en el equipo, y además en el equipo estoy hablando en el equipo de guión o dirección, uh-huh, o sea, en los equipos importantes, sí, sí, sí, siempre pondría fans de lo que se está adaptando. Fans o creadores, sí, o sí, conocedores. Sí. Porque el éxito de lo que produzcas va a estar relacionado con cómo los fans de ese fenómeno, exacto, lo perciban y lo hagan suyo. Lo reciban, sí. Claro. Bueno. Entonces, yo para mí es uno de los principales fallos de esos señores encorbatados que normalmente estos detalles ni los miran. Sí, no, y que piensan y entonces, que luego, todo es igual. Sí. Cuando la cosa acaba en fracaso, se llevan las manos a la cabeza, ¿cómo esto ha podido acabar en fracaso? Claro. ¿Qué se ha hecho mal? Con los miles de millones que hemos invertido. Lo que has hecho mal es no tener la base de respetar a quienes te van a comprar el producto. Está claro. Sí, sí, sí. Yo lo veo y también, a ver, que parte del éxito económico que buscan siempre estos señores de la corbata, pues también tiene que ver en saber dirigir las operaciones. Me refiero que si eres incapaz de delegar cuando tu conocimiento llega al límite o no tienes conocimiento sobre algo, pues quizás también deberías dejar de llevar esa corbata, ¿no? Me refiero. Pero bueno, yo qué sé. Ironías del mundo empresarial. La verdad es que sí. Pero claro, ellos tienen un título y un máster y en una universidad privada y supuestamente carísima que se la pagaron sus padres que están forrados de pasta. Y supuestamente experiencia. Pero bueno, a veces la experiencia sí, pues a veces también está en saber delegar y dejar que otros que saben más que tú en algún campo, que tomen la iniciativa. Y también, pero bueno, en su foro interno dicen que son cinéfilos porque ellos, como pasaban el precio del poder, tienen montañas de cocaína encima de su escritorio. Es muy cinematofágico esto, de tener montañas de polvo. Yo es blanco. Que soy súper fanático de Scarface. Sí, sí, sí. Y esto lo demuestra. De hecho, así... Espera así, que saco la K-47. A mí no me falta suministro, vamos, hasta fin de año. Que esto me lo tomo, vamos, en un semestre acabo con la montaña. Madre bueno, mía. La montaña que cabalga. En fin, nos estamos yendo de la olla. Sí, estábamos con el reino del planeta de los simios. Sí, vamos a centrarnos porque además aquí lo que tenemos a efectos, digamos, globales es pues una película de aventuras que tiene sus momentos de acción, sus momentos de suspense, momentos también de inquietud y además, situados en la línea temporal, pues unas cuantas generaciones, no sabemos cuántas exactamente porque no está claro. De hecho, hemos tenido un debate interno antes de empezar el programa. Sí, pero yo he averiguado cosas. Ah, vale. O sea, ¿hay algún autor que pueda certificar que estamos en un año en concreto en esta película? No. ¿O ha habido algún fan que lo ha contado? No, vamos a aclarar los términos. Vale. La película lo único que dice es varias generaciones después de César. Claro, varias pueden ser entre, claro, porque entre además, dos los y 20. Monetes, las generaciones son más cortas que los seres humanos, sí, porque viven menos años. Viven menos. Entonces, claro, varias generaciones. Entonces, en Wikipedia han puesto 300 años. Para redondear igual. Para redondear. Entonces, la mayoría de gente ha hecho suyo esos 300 años. Sí, como yo. Pero he visto en Latinoamérica varias webs que han dicho 100 años, poco más de 100 años, uh-huh, y he llegado a ver una que ha dicho 900 años. ¡Hostia! O sea, que ya por inventar, o sea, varias, claro, es que tienes un margen. Claro, varias, es lo que hablamos, entre 2 y 200, pues te cabe todo. Pues te cabe todo, ¿no? Entonces, bueno, pues 300, es lo que dice Wikipedia, pues podrían ser 300, podrían ser 200. No tiene importancia. Claro, quizás... Bueno, no tiene importancia, depende, hasta cierta parte final que a ti sí te ha importado el dato. Hombre, más que a mí. Puede tener un cierto peso, porque no es lo, sí. No es lo mismo que haya pasado una cantidad de años u otra, ¿no? En cualquier caso, esto se puede, digamos, valorar, no con la cifra exacta, pero con algunos comentarios que se hacen los personajes durante la película al respecto de la figura de César. Correcto. Entonces, digamos que esa es un poco la fuente sobre la que podríamos basar la cronología de la película, pero claro, es una fuente que viene dada por algunos diálogos entre algunos personajes y que tampoco son específicamente exactos, sino que simplemente porque hablan en un poco, claro, en el legado de César, en grosso modo. Claro, el legado de César queda de alguna manera como si César fuera un profeta para su pueblo. O sea, tal cual. Sí, César sí. Ha quedado relegado a un papel de lo que podía ser Jehová, Mahoma, Jesucristo, o Mesías, Mesías, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O el Kuisas Haderach, ¿no? Por, tal por cual, tal mil, cual. ¿No? Sí, sí, sí, sería entonces, lo mismo. Entonces, bueno, pues realmente aquí yo creo que lo que ha hecho muy bien este inicio de segunda trilogía moderna, mm-hmm, sí, de los Monetes es buscar un argumento que se desmarque de la trilogía original. Sí, la historia de la trilogía original ya la conocemos. Mm-hmm. Y ahora vamos a crear una nueva línea argumental que siempre va a tener ese enfrentamiento entre simios y humanos, aunque aquí veremos que las condiciones de los humanos están bastante peor que la de los simios, porque es la raza que ha ganado la especie, sí, que ha ganado la partida. Y esto es un pequeño spoiler, pero para los que no os acordéis de la trilogía anterior y de quién es César, lo que pasa es que el ser humano, que es muy tonto, o sea, esto... A veces parece listo, pero, es tonto. Muy tonto, crea un virus que hace que los simios evolucionen y ganen inteligencia y los seres humanos afectados por el virus involucionen, sí, y pierdan inteligencia. Tengan una regresión evolutiva, prácticamente. Sí. Bueno, entonces, bueno, han pasado varias generaciones, X años, y entonces ahora lo que tenemos realmente es que tú cuando empieces a ver la película solo vas a ver simios. Claro. O sea, realmente estás en un mundo de simios. Como debe ser en el planeta de los simios. Y entonces vas a conocer dentro de este mundo de simios una facción de simios que... Sí, podríamos llamarlas tribus, ¿no? Incluso. Sí, una tribu. Una tribu, sí, de simios que ha creado una simbiosis con las águilas. Sí, de hecho, son como los podríamos denominar simios cetreros, ¿no? Yo creo que sería una... En cierta manera. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí. Igual es un poco spoiler también, pero bueno, también no, se descubre siguen, rápido siguen esto. Ciertas reglas de cetrería. El rito de iniciación para cuando se van a convertir en adultos es ir a un nido de águila, capturar un huevo, porque ese huevo lo van a incubar ellos y el águila que nazca de ahí va a ser su mascota, sí, de por vida. Digamos, va a tener un vínculo. Y con va a tener un criador. Vínculo porque el águila se va a pensar que su padre o su madre va a ser ese simio, que es el primer ser que ha visto cuando nace. Esto es muy cetrero todo. Muy cetrero todo, sí. Y entonces realmente, pues, el vínculo es tan grande que incluso estos simios viven en una especie de torres de madera elevadísimas. Exacto. A modo de nidos. Sí, como viven en casas en árboles súper altos para que, pues, aparte, pues, como los simios no tienen ningún problema en trepar y destrepar, pues, además, así las aves tienen sus puntos de salida en alto. Hay que añadir también que este tipo de águila que, entre comillas, adiestran esta tribu de simios, no voy a decir nunca más monos, lo siento, son águilas que pescan. ¿Monetes o simios? Son águilas que pescan, lo cual... Claro, les da encima un alimento y una supervivencia. O sea, es positivo, sí, para, sí, a ver, para la tribu, ¿no? Es una especie, digamos, de acto de, entre comillas, ganadería, entre ganadería y caza con adiestramiento de otra especie. Con pesca en este caso, ¿no? Sí, pesca, sí, caza en el agua es pesca, sí, ¿qué le vamos a hacer? Y además, pues esto asegura una fuente, entre comillas, de proteínas para los simios que, pues, también les hace no tener que, pues, tener que cazar a otro tipo de seres vivos de sangre caliente y poderse apañar con una dieta basada en el pescado. Uh-huh. Lo cual está muy bien porque, aunque sí que es verdad, y seguramente algún vegano me querrá matar después de esto, pues, aunque en la película no... Digamos, no, el argumento no queda exento de que haya explotación animal, sí que esa explotación animal se utiliza para mitigar, pues, algunos daños mayores a otras especies que podrían ser, pues, eso, seres vivos superiores con sangre caliente y de los que se podrían alimentar también los simios, ¿no? Me refiero que estas ideas parecen chorradas, pero si te pones a analizarlo ahí, dices, hostia, es que lo han pensado guay los guionistas, o sea, está bien. Sí, no, además me gusta que tiene elementos, esto es un pequeño spoiler, pero, por ejemplo, la manera en que consumen ese pescado es ahumado. Y claro, me llamó la atención porque es curioso. Sí, porque además con el ahumado del pescado lo que puedes hacer es también guardarlo. Correcto. Me refiero que para un almacenaje, sobre todo si no tienes electricidad, no tienes frigoríficos. Exacto. O para épocas normalmente más frías. Sabemos o lo que, sea. Que en la antigüedad, pues las dos maneras de almacenaje para que no se pudiera la comida, sí, más socorridas eran el ahumado y la salazón. Exacto, tal cual. Y todavía, pues igual no tienen cerca en esta película una mina de sal o un estrato con sal, y entonces, pues, utilizan el rollo del ahumado. Muy rollo indio, tipi, con claro, secadero de. A ver, de pescado, ¿no? Es que esta faceta de la película de este reino del planeta de los simios sí que, pues eso, al menos en el tramo inicial, enfila directamente un poco a la idea de vivir en la naturaleza, en un entorno autosuficiente y respetando el máximo posible al resto de seres vivos, y me refiero que es súper ambientalista en cierta manera, ¿no? Pero esto es una tribu solamente. Sí, no, pero es que además emparenta no solo el tema del ahumado y el tipi para secar el pescado, sino el tema de la relación con las águilas, también la relación de las tribus indias con, sí, sí, sí, sí, con las águilas de cabeza blanca, ¿no? En Estados Unidos y tal. De alguna manera hay ciertas reminiscencias de western en este inicio de película, ¿no? Un poco. Un poquito. Lo que pasa que, como siempre pasa en estas propuestas un tanto idílicas, pues resulta que esto es solo una parte de todo el entramado argumental que tiene la película. Bueno, podemos decir que los simios evolucionaron con este virus, sí, ganando en inteligencia. Cuando ganas en inteligencia y te pareces más a un ser humano, resulta que eres igual de cabrón que el ser humano. Sí. Y entonces hay tribus que quieren imponerse a otras tribus con la violencia y con la muerte. O sea, ha perdurado César como figura mesiánica de los simios, pero parece que hay ciertas tribus que ya no recuerdan que una de las frases que además nos hartamos de escuchar en la primera trilogía era simio no mata simio. No, o no debería matar a simio, bueno, en este caso. Entonces, eso parece que hay tribus que encima quieren imponerse a otras que lo han olvidado. Entonces, va a haber conflicto. Sí, porque además, si algo nos queda claro en este primer tramo, sobre todo del reino del planeta, es que el legado de César, evidentemente, es un poco la guía de todas las tribus que aparecen en la película, en la trama, pero cada una lo interpreta a su conveniencia. Como no hay una autoridad central entre las tribus que gestione cuál es la interpretación correcta del legado de César, pues cada una lo pilla de su forma y todos tienen la excusa de César para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, claro, esto también pues genera conflictos porque son diferentes formas de enfocar la vida simia, ¿no? Entonces, bueno, para unos unas cosas son sagradas, para otros son otras, y eso genera, pues eso, tiras y aflojas y conflictos. Primera cosa que a mí me llamó la atención poderosamente de esta película, que yo llevaba 15 o 20 minutos de película y estaba viendo una película con escenarios reales, con decorados reales, donde todo ser vivo que salía era CGI. Ya, es muy bestia. Porque tanto las aves como los simios eran CGI. Y supongo que los pececicos también. Actuados y con captura de movimiento. O sea, quiero decir, hay actrices y actores detrás, porque luego repasaremos el elenco sin deciros quiénes hacen de simio y quiénes hacen de humano. Sí, lo tendréis que averiguar vosotros. Hay algunos seres humanos. Porque además creo que es un buen ejercicio cuando hayáis visto la película saber quién hace de quién en la película. Pero claro, yo llevaba 15 o 20 minutos, me hice esta reflexión mirando a la pantalla y es que no me estaba importando en absoluto que fueran CGI. No, porque hecho, me lo estaba creyendo todo. De hecho, es flipante porque dices, o sea, y mira que hay primeros planos, planos medios, planos de paisaje. Y dices, expresiones, guiones, diálogos. No hay forma de sacarle punta o de sacar algún defecto técnico, hablo, a la recreación de estas especies, tanto de los simios como de los no simios. Y yo había veces que decía, hostia, pensaba, ¿no? Mientras también viendo la película. Digo, yo qué sé, o sea, es que igual, o sea, yo sé, o sea, porque conozco las técnicas de CGI a grosso modo con las que se hacen estas películas y es mucho más, entre comillas, práctico generar todo el individuo completo en CGI con las técnicas avanzadas y las capturas de movimiento y todos estos rollos. Pero es que había momentos que me decía yo a mí mismo, digo, tío, es que parece tan realista el tema de la textura del pelo, de las extremidades, de las manos, de las patas, que hayan cogido y hayan hecho unos trajes de verdad de pelo para los simios y luego les hayan cambiado la cabeza por CGI a los actores. Pero es que no, o sea, está todo hecho con CGI. Pero da el puto pego con el movimiento, con los giros de las extremidades, con los movimientos corporales que dices, tío, o sea, estamos llegando a una finura con este tipo de técnica que, hostia, te deja un poco asombrado. A mí me dejó un poco asombrado, ¿eh? Porque dices, hostia, entiendo que igual en los primeros planos, con algunos simios, sí que es verdad que tenía personalmente preferencia por cómo quedaba la expresión de una cara respecto a otra, pero, hostia, con muy poca diferencia, tío, no sé. Y entiendo que igual, sobre todo, eso sí que me fijé, que igual los simios que eran de edad más avanzada quedaban más contundentes a efectos de realismo que los jovencitos. Como que estaban más currados o que, no más currados, sino que te quedabas ahí mirando fijamente, intentando buscar algún tipo de disonancia o algún tipo de detalle que no estuviera perfecto y, hostia, imposible, tío. Pero es que además le han dado características fisiológicas diferenciales a cada simio. Claro. O sea, por ejemplo, ves a Noah, que va a ser uno de los simios importantes de esta historia, y tiene una parte del pecho pelada, argollada, que lo hace distintivo de sus compañeros en todo momento. Entonces, tienen unos detalles. Marcas propias. Marcas propias. De personalidad. Y ahora yo estaba recordando que hace, estamos hablando ya hace bien, bien 20 años, hubo un programador de CGI que dijo que el momento de la progresión imparable del CGI sería cuando la renderización del cabello, del pelo, ya fuera humano o animal, se consiguiera hacer bien. Y entonces, cuando esto se consiguió, gracias a la velocidad de proceso de cálculo de las nuevas generaciones de procesadores, ha sido cuando realmente el CGI ha podido hacer todo tipo de criaturas absolutamente creíbles. Y es lo que dices tú, es por el pelo. Pues, o sea, el movimiento del pelo es lo que te da esa credibilidad a nivel de imagen, pero absolutamente brutal. A mí, o sea, a mí me ha agarrado. Y mira que eso era una de las cosas que decía, venga, que no te importe tanto, tío, si la historia está bien, si es, la propuesta es guapa. Bueno, es que te deja un poco con... Es original, pero bueno, la boca abierta, ¿no? Aún así seguía y digo, hostia, a ver, y a ver en esta escena, y a ver en esta otra. Y no había manera, tío, o sea, estaban bien, bien hechas casi todas. No sé, igual hay alguna que igual no estará igual de bien que todas, pero en general la inmersión con la estética de los simios y del resto de animales también, pues es muy bestia a efectos de credibilidad. Y ya, si hablamos de credibilidad en su interacción con el entorno físico, ya dices, hostia, es que, o sea, agarrar las cosas con la mano, subirse por los árboles, las escenas de peligro o de tensión, que también las tienen los simios, que les pasan sus movidas y se ven en situaciones arriesgadas. Hostia, tío, es que no, o sea, es que los balanceos, se ve todo como muy gravitacional, como muy bien sopesado a efectos físicos. Hombre, voy a decir que además la larga escena final con un montón de acción, sí, cuya mayor parte transcurre en un lugar cerrado, es que a nivel visual es impresionante. Es de cine. Claro, es que esto hay que verlo en el cine. Porque hay que verlo en cine. Hay que verlo en el cine, señoras, señores, por favor. Sí, sí, sí. Es que yo, a pesar de irse la película prácticamente a 2 horas y media, a mí no se me hizo larga. A mí tampoco. Y es que el tramo final lo disfruté mucho. Sí, porque además vas hacia algún sitio que no se sabe cuál es. Que dices, bueno, esto que ya quizás lo podemos comentar un poco después para no andar haciendo spoilers, pero el guión que tiene la historia... No os penséis que va a ser un guión, entre comillas, previsible. Es previsible hasta cierto punto. Sí, no, porque yo creo que han estructurado la historia alrededor de un guión, no al revés, sí, para evitar lo que le pasa muchas veces a Marvel, que es que coge y acuña todas las películas con un sota, caballo y rey, con una cosa muy previsible, muy predecible, y tiene el 80 o 90% de sus películas que siguen el mismo patrón, lo cual acaba cansando. Entonces aquí es lo que decimos, han hecho una continuación para hacer una nueva trilogía, pero buscando una historia completamente nueva, bien hilada, bien construida, y que te puede dar mucho juego a futuro, porque te dejas suficientes incógnitas para que puedas tener una segunda y una tercera parte muy interesantes. Sí, es que esa es otra. Después de casi 2 horas y media, acaba la historia y dices, qué cabrones que sois. Quiero saber más, ¿no? Que claro, que a mí aquí me faltan datos. O sea, pasarme el libro de historia del planeta Tierra después de César, porque aquí me faltan a mí cosas. Y de hecho, pues bueno, entiendo que es premeditado, que no es por una cuestión de dejadez en el guión, sino porque... Pues como está previsto que esto vaya hacia adelante, se proyecte en más entregas, pues evidentemente deberemos descubrir qué explicaciones hay o qué datos que no nos se han contado en esta primera parte, pues nos esperarán en las siguientes, ¿no? Sí, sí, un poco ese rollo. Y yo qué sé, la verdad es que independientemente de vuestra... opinión de la anterior saga o de las sagas del siglo XX, del planeta de los simios o tal, sinceramente, aquí tenemos una puerta abierta a otro desarrollo diferente, argumental. Evidentemente, pues el ciclo de César cumplió su papel como detonante, como reinicio de la saga, independientemente de las películas, todas las que hubo anteriores, y en este... Tenemos la premisa César, pero puede ir hacia cualquier lado, entre comillas, que quieran los guionistas, con tal de que cuadre con lo anterior de la era César, lo cual pues también nos deja pues también muchas puertas abiertas a la imaginación, a la creatividad de los guionistas, y estamos, independientemente de que tengamos un registro de acción y aventuras por encima de otros registros, en un registro de ciencia ficción futurista y post-apocalíptica, porque ha pasado algo para que el mundo se haya ido al carajo, la humanidad en parte también, y aquí estamos, no sé si 200, 300 o cuántos años después de César, que se supone que es el momento en el que pues empezaron la saga con este reboot, y que deberíamos un poco pues comparar a nuestra primera, por decir algo, década del siglo XXI humana, ¿no? A partir de entonces, pues en adelante pasa todo lo demás. Y yo qué sé, tenemos un campo abierto muy grande y me gustaría que lo aprovecharan, la verdad. Aquí me redundo a mí mismo en esto, o sea, yo creo que van por buen camino, que el registro es muy potente, la técnica es muy potente, y joder, qué menos o qué más que utilizar todos esos avances tecnológicos que tienes a tu abasto, a tu alcance, para hacer una historia guapa. Y aquí tenemos un ejemplo. Así que, bueno, yo qué sé. A mí me ha hecho pasar 2 horas casi y media muy guapas en el cine. Además, fui a verla a un cine con un pantallón gigante. La vi en Zaragoza, en los cines Aragonia. Algunas de las salas de los cines Aragonia son realmente tochas de narices, y me puse en una posición central, en la fila 6 o así, para que me ocupara todo el campo de visión la pantalla, y a fliparla. No sé, es como la he disfrutado yo. Para los que decís, yo no he visto la trilogía anterior, ¿es necesario para ver esta película? Para ver esta película solo necesitas saber que hubo un virus creado por los humanos, que hizo a los simios inteligentes, y que a los humanos a los que afectó les hizo una regresión en su evolución, que hubo uno de estos simios, el primer simio inteligente afectado por este virus, que se llama César, que fue el que sentó las bases para que la comunidad de los simios avanzara y pudiera tener su representatividad a nivel mundial, y que ahora, varias generaciones después, 200, 300 años, es igual, hay tribus que cogen el legado de César de una manera, ese legado de vida y filosófico, y otros que lo cogen de otra manera. Entonces, hay quien dice que César propugnaba, que fue criado por un humano, y propugnaba porque un día pudieran coexistir los humanos y los simios en paz, y hay gente que no, que dice que el legado de César es la superioridad del simio, y el simio tiene que dominar el mundo. Y nunca te fíes de un humano. Y nunca te fíes de un humano, aunque tampoco, como veréis en esta película, te fíes de otro simio. Pues sí, es que además al final, porque el precepto de simio no mata simio, veremos que 300 años después no todo el mundo lo aplica. Exacto, y de hecho también incluso los sociólogos o antropólogos que vean esta película fliparán, porque pues realmente también tiene su chicha sociológica a efectos de, primero, relación entre las diferentes especies de simios y cómo interpretan el legado cesarista, y además, pues cómo, en consecuencia, interactúan entre ellas, lo cual a veces pues también nos va a dar alguna de las de los momentos, entre comillas, pues más serios o más chungos que tiene el argumento, que también los tiene, aunque sea una película de aventuras y de acción, y que además nos van a poner un poco pues en la necesidad de valorar si realmente lo que nos han estado enseñando, sobre todo al principio de la película, era más bien pues eso, un caso, entre comillas, aislado de cómo interpretar las enseñanzas de César, ¿no? Lo cual también pues genera un poco más de variedad de registros a efectos de los simios. Entonces, claro, ahí se abren también algunas puertas que dices, hostia, esto se complica, pero mola que se complique, ¿no? Me refiero que ahí está la gracia un poco también del guión. Y si hablamos del reparto, tenemos que hablar del reparto y de una escuela. Una escuela, vale, con un profesor, y donde parte del reparto tuvo que pasar semanas. Y tuvo que, digamos, formarse en movilidad, ¿no? Sí. En movilidad de otras especies. Yo cuando os diga el reparto, no os voy a decir quién hace de humano y quién hace de simio. Lo vais a tener que averiguar vosotros mismos o vosotras mismas. Sí, por favor. En el reparto tenemos a Owen Teague, a Freya Allan, que a Freya Allan diréis, esta muchacha me suena. Me suena de algo. Y es, si habéis visto la serie The Witcher, era el personaje que interpretaba era Ciri. Sí, señor. Tenéis al señor Kevin Durant, que vimos hace muy poco en Abigail, Ahí que no sé está. si habéis visto la película, al señor Peter Macon, al William H. Macy, que también tiene un papel muy interesante, a la Lydia Peckham, al Travis Jeffrey o al Nathan Dillange, entre otros. Entonces, parte de este elenco tuvo que ir a una escuela llamada Escuela de Simios, Me encanta. donde quien impartía las clases era el ilustrísimo señor Andy Serkis. Que posiblemente sea el El tipo. mejor maestro del mundo para ser un simio. Sí, porque de hecho él fue César. Él fue César, él fue King Kong, Ya. él fue Gollum, él fue cualquier cosa de captura de movimiento. Yo creo que no hay nadie más con más conocimiento de la captura de movimiento que el señor Andy Serkis. En la industria del cine estoy prácticamente seguro. Tal cual. Entonces, el señor Andy Serkis les enseñó a todas estas actrices y actores cómo tenían que hacer de simio y les enseñó a moverse lateralmente. Tenían que llevar unas prótesis que eran una especie de medio muletas en las manos para llegar, porque claro, los simios tienen unos brazos Más mucho más largos, largos sí, que los señor. humanos. Entonces, para poder caminar a cuatro patas cuando se desplazan lateralmente, pues tenían que ir con estas prótesis para llegar al suelo y hacer las capturas de movimiento a cuatro patas. Y entonces les enseñó cómo echar el culo para afuera, Exacto. las costillas para adelante, el pecho para afuera. O sea, realmente Claro. hay varios documentales del Owen Teague y del Kevin Durant hablando de la permanencia en la escuela de simios, aprendiendo todos estos movimientos, que es acojonante. Claro, y luego si te toca hacer, dependiendo de tu especie, si Claro, pues no es lo mismo hacer de un chimpancé que de un gorila o de un o el orangután. orangután, que no sé si los bonobos entran en aquí en el juego, creo que alguno hay también, pero me refiero que sí, que luego cambia también en cuanto a fisiología, si queremos hacer, digamos, pues eso, un registro fiel, ¿no? A cómo se emparentaría el movimiento de los actores capturando sus gestos para que luego en la película el simio en cuestión o simia pues tenga ese impacto visual, ¿no? Y esa naturalidad y ese registro que te deja un poco también asombrado, ¿no? Porque estamos, entre comillas, acostumbradas a ver cómo se mueven los simios en los documentales de naturaleza y algo hemos visto alguna vez. Entonces, no, entre comillas, no es fácil que te la cuelen en ese aspecto. Porque quien más quien menos, pues ha visto alguno de estos documentales y se acordará. Y claro, eso tiene que colar. Si no cuela ahí, tenemos un problema en esta producción. Pero no lo tenemos realmente. O sea, me refiero que el trabajo que hay hecho es tan, creo que exhaustivo, que se diferencian las diferentes especies de simios, sus gestualidades particulares de cada especie, y además es que hay actores y actrices detrás. O sea, dices. Te daría un premio en este Sí, aspecto. porque aquí, si algo diferencia esta saga de películas de las películas del siglo XX, Sí. es que los simios de las películas del siglo XX perdían su identidad, porque acababan caminando erguidos, vistiendo Sí, túnicas, eran eran antropomorfos. antropomorfos Sí. y se parecían, habían hecho una evolución hacia lo que era el ser humano. Por lo tanto, sí que estaban haciendo un círculo evolutivo. Eran Sí. los simios que estaban evolucionando, o sea, evolucionando a humanos. Sí, Realmente era así. eran casi humanos con un poco más de pelo y un poco más así de Correcto, pero boca, ¿no? caminaban Y, erguidos, sobre dos exacto. patas, etcétera, etcétera. Sí, señor. Aquí los simios no han perdido su identidad de simios. Tal cual. Aunque utilizan otros animales, por ejemplo, los caballos para montar y recorrer largas distancias, siguen teniendo la identidad de simios, siguen trepando, siguen andando a veces a cuatro patas y a veces a dos, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. en este sentido, yo creo que la película es más consecuente. Sí, y sobre todo también el tema del hecho de trepar, también se utiliza en la trama para darle pues algunos momentos de alta espectacularidad. O sea, ya en la anterior saga trilogía, pues ya también se ha usado el hecho del hasta dónde puedes llegar, no digo de altura, sino de complejidad, trepando con una fisiología simia, pero aquí en esta entrega también la han explotado bien. Y de hecho tenemos algunos registros, algunos de los más, entre comillas, espeluznantes en cuanto a acción, por el tema del vértigo, pues tienen que ver con el factor de trepar, ¿no? Sí, también. Tanto al principio de la película como hacia el final. Sí, porque además, o sea, no siempre te va a tocar trepar un árbol, que sería lo más fácil para un simio. A veces, pues bueno, las circunstancias son diferentes y estás ahí, pues eso, que tienes que salir de un atolladero por el lugar menos previsto, y eso no implica que sea un árbol. Puede ser cualquier otro tipo de estructura natural o dejada de la mano del hombre de cuando existían los hombres y las mujeres. No sé. Bueno, yo creo que os hemos hecho un buen resumen. No sé si os la hemos vendido bien o no, pero a nosotros nos gustó mucho, nos lo hemos pasado muy bien. Exacto, viéndola. Y yo quería decir también un detallito solo, Jordi, y vale que es también un poco un peregrullo, porque ya en la otra trilogía de César ya estaba también muy desarrollado, pero el tema de la cuestión de las ruinas de las ciudades humanas, los vestigios de las ciudades humanas, o sus construcciones, cómo han quedado después de tanto tiempo. O sea, tenemos precedentes muy guapos de 12 monos antes de la trilogía de César y otros tantos. The Last of Us también nos ha dado, por ejemplo, registros chulísimos de cómo la naturaleza reclama esas construcciones humanas, ya sean edificios u otro tipo de infraestructuras. ¿Y las jirafas también? Y las jirafas también, por supuesto. Y aquí no nos quedamos cortas. O sea, en el reino del planeta realmente tenemos en algunos momentos que dices, joder, macho, yo es que me gustaría que este sitio existiera de verdad para ir a visitarlo, porque fliparía pepinos, ¿no? Dicho así rápidamente y mal. Y la verdad es que esto ayuda también a pues darle esa inmersión, esa verosimilitud de que pues estamos en un momento en el que eso, la humanidad ha dejado de funcionar como tal hace ya por lo menos 200 años o por ahí, y la consecuencia natural es que pues eso, las plantas, las raíces, los árboles, los hongos, cualquier tipo de ser vivo que pueda colonizar el hormigón, las estructuras metálicas, pues ahí va a estar y va a pasar por encima del registro humano, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que eso también es otra de, aunque sea una obviedad, un peregrullo, es otra de las características visuales superpotente que tiene la película. Y de hecho, también entiendo que a efectos promocionales se han hecho carteles con monumentos típicos de muchas ciudades del mundo, un poco pues también ocupados o desplazados por la vegetación. De hecho, aquí en Barcelona, pues ya os podéis imaginar con qué edificio hicieron el cartel promocional, que estuvo por el metro hace unos días. Pero eso no quita que la acción se circunscriba dentro de la película en una parte muy concreta del planeta, que es también interpretable, pero que, según los expertos que analizan las cosas que no se notan mucho en las películas y también vinculándolo con la acción de la primera trilogía, aproximadamente, aunque sea un pequeño spoiler, la acción de este reino del planeta pues tiene que ver con la ubicación geográfica de alguna parte de California. Me refiero que, aunque los carteles, si sois de Berlín o si sois de New York, habéis visto algún monumento de vuestra ciudad en el que han subido las vegetaciones hasta arriba, en la película no sale como tal. Me refiero que se circunscribe solo a los sitios donde pueden llegar con sus medios los simios que están viviendo en ese momento en la historia, ¿no? Eso no quita que se puedan identificar según qué lugares, si tenéis muy buen ojo, porque de hecho también hay estudios hechos ahí en la red de, ah, sí, en la escena de tal, esto podría ser el sitio este que está al lado de San Diego, de no sé qué, por allí, por allá. Me refiero que si os gusta también el rollo de buscar los lugares que aparecen representados en las películas y además muy cambiados como en esta, pues también tenéis ahí material en la red para investigar que hay gente que le ha puesto mucho ojo. Entiendo que también, pues la gente que viva cerca o en los lugares que realmente representan en la película, después de tantos años de vegetacionismo, ¿no? y de naturaleza invadiendo, pues quizás también sean más fáciles de reconocer. Pero eso, que es otro de esos puntos a favor, bajo mi punto de vista, de esta nueva entrega de Los Simios. Muy bien, pues con esto ya estaríamos de monetes, ¿no? Sí, simplemente deciros que el final te deja, pues eso, así conteniendo la respiración y que dices, bueno, esto implica que va a haber más entregas, espero. Si les va bien en la taquilla y recuperan la inversión, que imagino que sí. Sí, tiene pinta de que va a haber continuidad, va a haber trilogía. Muy bien. Muy bien, pues de un futuro distópico. Yo tengo un polichesco y tengo una cinta coreana de asesinos. Tiramos unos dados ahí. No, porque yo te voy a ofrecer la oportunidad de salvarte. De que veas la coreana de asesinos, porque es que es tu rollo. Es tu y rollo. Y sé que me lo vas a agradecer. Y a ti te ha molado. Sí. ¿Cómo es el título? Para que lo sepa nuestra querida sin audiencia también. Bukson debe morir. Vale. Bukson debe morir, película que tenéis en la Gran N y que es una película coreana del año pasado. De vale, principios vale. Del año pasado. Sí, que a mí no sé si tuvo presencia en festivales. Es lo que te iba a decir, que a mí en principio con ese título no me acaba de sonar, pero me la apunto, tal cual. De hecho, el título original es Kill Bukson. Vale, sí, que bueno, que es, no es como Romeo debe morir, sino Bukson debe morir. Para haceros un poco de boca, voy a deciros que la han llamado la John Wick, porque la protagonista es una mujer, la John Wick coreana. ¿Tú llegaste a ver The Villainess? No. En su momento. Es que si no te diría hoy que si lo tuviéramos que poner ahí comparando, pero bueno, da igual. Sabes, me ha picado mucho Bukson. Yo me la apunto. Comenta la que quieras, pero yo la voy a ver igual. Vale, pues entonces me voy con el polichesco. Vale. Resulta que Fernando me venía ya durante un tiempo comiéndome la cabeza que tenía que ver la película de Stefano Solima llamada Adagio. Hostia, me suena. Adagio. Vale. Entonces, una película que, bueno, que ha tenido cierto predicamento y tal, pero me dice, el protagonista de Adagio es el Pierfrancesco Favino. Uh-huh. Entonces, yo te diría que antes de verte Adagio, te veas Última noche en Milán, que es del mismo año, dirigida y guionizada por el Andrea Di Stefano y protagonizada por el Pierfrancesco Favino. Vale. Pero en un papel tan diferente y con una interpretación tan diferente a Adagio, que te debes ver este orden. Última noche en Milán y luego Adagio. Vale. Entonces, me dio tiempo solamente de ver Última noche en Milán. Adagio la tengo pendiente, ¿no? Vale. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una película italiana de 2023. Es que es reciente, polichesco contemporáneo. Polichesco contemporáneo. Es una película de 2 horas. Aquí yo creo que la duración no le favorece a la película. Y el título original es L'ultima notte di amore, pero no os llevéis a engaño, vale, porque amore es el apellido del personaje que interpreta Pierfrancesco Favino, vale. ¿Vale? Sí, entonces, señor. Bueno, pues aquí el Andrea Di Stefano guioniza y dirige una historia de un policía llamado Franco Amore que le queda un día para jubilarse. Ya estamos. Ya estamos. Policía... A pocas horas de su jubilación. Bueno. Me suena. Película que yo recomiendo ver en versión original, claro. Por lo que ahora os contaré. Porque es una película de un policía que le quedan unas horas para jubilarse, un policía además que ha tenido una carrera intachable, que no ha tenido que disparar ni una vez en su vida, que se le considera uno de los más honrados del cuerpo, y por unas circunstancias que acontecen, vamos a tener a la mafia china. En Italia. En Italia. Me interesa. Que hace mucha gracia porque han cogido actrices y actores chinos que hablan italiano. Pero muy bien. Joder. O sea, porque deben ser pues generaciones de chinos ya que están en Italia, segunda o tercera generación, y que hablan bien italiano, y entonces pues está muy chulo verlo en versión original, porque ves cómo los chinos hablan italiano con los italianos y está curioso. ¡Qué guay! Entonces, bueno, por unas circunstancias, digamos que este policía le va a salvar la vida a un capo de la mafia china. Joder. Y entonces, de premio a haberle salvado la vida, este capo de la mafia china le va a dar un regalo envenenado, que va a ser una oferta para cuando se jubile. Vale, vale. Pero esta oferta para cuando se jubile, a lo mejor tiene un primer trabajo horas antes de la jubilación. Y hasta aquí puedo leer. Joder, es que claro, nos pones en una tesitura, Jordi, bueno, tú y el director de la peli, ¿eh? Que... Sí, yo no os pongo nada, porque yo soy... tú lo estás contando. Yo solo la he visto. Sí, señor. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues se narra una historia que además arranca en una línea temporal y luego, por lo que sucede, te vas 10 horas antes de esa línea temporal porque te tienen que explicar lo que ha pasado 10 horas antes. Vas viendo cómo transcurren esas 10 horas y vuelves a llegar al momento inicial de la película, pero sabiendo esa información de las 10 horas transcurridas en medio, ya. La escena que has vivido al principio de la película, la percepción de la misma te cambia completamente. Porque tienes una información que te permite ver algunas reacciones de los personajes que estaban en esa escena que no habías captado por no tener esa información. Interesante. Entonces, desde este punto de vista, la película está bien construida. Vale. Sí que es verdad que esa hora y media está un poco alargada, porque la película tiene mucho momento de drama, mucho momento de reflexión personal, y entonces todo eso... pues un poco crepuscular quizás con el rollo de la jubilación, ¿o qué? ¿O no? No, pero quiero decir que la construcción de la película se va cociendo a fuego lento, no es una película trepidante. Aunque sí que es verdad que cuando vas conociendo lo que va pasando en la trama, sí que te va sobrecogiendo y estás un poco pendiente de qué está pasando, porque el director ha conseguido que los personajes te interesen lo suficiente para preocuparte por ellos. Ahí está. Entonces, a veces esa cocción a fuego lento puede hacer que en algún momento digas, hostias, no está pasando nada, pero a lo mejor es que es importante para que luego lo que pasa te importe. Ya ves. ¿Vale? Sí, lo veo. Todo y con eso, a ver, es una película que está bien, pero tampoco es la quinta esencia del polichesco italiano. Es una película con una trama que está bien buscada, que está con estas 10 horas de antelación para luego llevarte a la misma situación y con otro conocimiento lo imbrican bien. Y que además es muy curioso porque he visto la opinión de la gente y yo creo que mucha gente no captó el final de la película. O sea, no acabo de entender. Hay una escena final de la película donde hay una persona en un coche que está hablando por radio. ¿Vale? Y por la radio le contesta gente. Y entonces parece que en esos diálogos de varias gente por una radio con esa persona del coche se hace una especie de final de ebullición y la gente se pierde el final, que son los dos últimos segundos. Cuidado. Donde se ve algo. O sea, hay que estar atento hasta hay que estar muy atento. Hasta el último fotograma. Además, eso te cambia completamente el sentido de la película. Ya. Yo tuve que coger, la vi en Filming, no lo he dicho, pero está en Filming, vale. Y me fui para atrás y me puse los dos segundos dos o tres veces para decir, no he visto mal, realmente pasa esto. Y cambia la percepción. Cambia completamente la percepción. Ya ves. Cambia completamente la percepción porque si no, el final te deja un poco ojiplático, ¿no? Como diciendo, ¿de verdad pasa esto? ¿De verdad estos personajes permiten esto? Ya. Y entonces yo creo que esos dos segundos finales, donde te has de fijar muy bien, que además es que son dos segundos antes de que salgan los créditos, pantalla negra con letras blancas, son imprescindibles para la buena comprensión de la película. Bueno. Y para reconciliarte un poco con que no te han vendido una moto. Qué guay. Bueno, está bien que lo digas porque, claro, también Entiendo que hay gente que no se esperará hasta el final final, o que bajas la, incluso bajas un poco quizás la atención porque ves que se está acabando ya la historia. No, y porque hay un diálogo así hablado por radio donde habla mucha gente, a lo mejor estás ya más pendiente del sonido que de la imagen y tal. Claro. Y lo que es importante en esos dos segundos finales es estar atento a la imagen. Lo que se muestra en sí, pantalla. Sí, sí. Sí, porque digamos que la conversación radiofónica o de radio, de radiocontrol, es ambiental solamente. Es ambiental y es como un final gaseoso. Ya. Hombre, pues gracias por el aviso, porque yo lo aviso, estos porque avisos creo que es muy importante. Son, digamos, no tienen precio porque, o sea, entiendo que el director pues ha querido hacer ahí eso, ese sprint final argumental para acabar de cerrar la historia utilizando el último fotograma en el montaje. Y bueno, yo qué sé, si eso cambia la percepción de la historia, pues es que hay que estar ahí atentas. O sea, de hecho, a veces igual pecamos de eso, de pensar que igual pues ya está todo visto cuando ya parece que se ha solucionado o se ha desentrañado el argumento en cuestión, y luego pues resulta que no, que tenemos a los guionistas que les gusta rizar un ricito más en la parte del final, final, final. No sé. Luego la película, ¿cómo se desarrolla? A ver, la película está ambientada en el año 2022, aunque es de 2023, vale. Y sí que es verdad que a nivel argumental, para mí tiene, entre comillas, alguna falla de que estando en el año 2022... pasa una secuencia en un túnel que yo creo que en 2022, con la gente que tiene móviles y eso, hubiera tenido una repercusión distinta. Vale. Pero sí que es verdad que como la película transcurre en un periodo de 10-12 horas, sí que es verdad que a lo mejor es que tampoco ha dado tiempo que alguien que hubiera podido filmar unas imágenes hubieran trascendido. O sea, La película no te llega a explicar días posteriores a una investigación más a largo plazo. Vale. Que si se produce, no es en el marco de la película, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por eso digo que puede ser una falla, entre comillas, a medias, ¿vale? A nivel argumental. Sí. La película está bien actuada, hay personajes que parecen ser de una manera y luego te muestran otra cara. Vas a tener alguna sorpresa que a lo mejor no es en el personaje que te esperabas. La trama está bien hilada. Es una trama sencilla y un poco cliché, pero dentro de eso, bien actuada, sobria, a nivel de escenas de acción, no es que tenga muchas, pero las que tiene cumplen perfectamente. Y sí que es verdad que la congoja de ver lo que le va sucediendo a los personajes que hemos dicho que iban ganando importancia y que te podían importar, hace que la espectadora esté pendiente de lo que está pasando y quiera saber más, ¿no? Bueno, te genera interés la historia. Te genera interés y te genera intriga. Es importante. Sí. A nivel de reparto, bueno, pues claro, yo si os empiezo a decir, porque seguro que son actrices y actores que son muy conocidos en Italia, porque el Pierfrancesco Favino me consta, como el Antonio Gerardi os sonará mucho, o el Francesco de Leva. Luego hay una tal Linda Caridi, que es la esposa del policía Franco Amore. Uh-huh. Y bueno, pues claro, yo no voy a empezar a hacer aquí, a decir nombres del reparto en italiano, porque tampoco os daría más pistas, a sí, menos de hecho, que seáis muy eruditos y entonces ya habréis visto la película y sabréis quién sale. Podéis buscarlo vosotras mismas. Correcto. Y bueno, pues también hay una parte del elenco chino-italiana. Ajá, qué que bueno. También está muy bien. Y bueno, pues es una película que yo le hubiera quitado un poquito de duración en aras de un mayor dinamismo, pero aún así está interesante, se ve del tirón y sobre todo prestad atención al final porque yo creo que es el final que tiene que tener. Pero sobre todo si estás atentos a los otros segundos. Sí, es curioso y mola que hayas sacado a pasear esta película por lo que es, por el lugar de donde viene, porque en otras décadas pasadas a efectos de registro cinematográfico, quizás ni tú ni yo estaríamos, entre comillas, tan, con todo el cariño lo digo, tan peces, tan entre comillas, poco ilustrados sobre el estatus del cine italiano del momento. Me refiero que ha habido épocas del cine italiano que nos han interesado mogollón, que igual también las hemos recuperado a efecto retroactivo, ¿no? A posteriori, Pero sí que es verdad que, hostia, incluso en los festivales cae alguna italiana de vez en cuando, pero tampoco acaban de hacer ni mucho ruido, ni acaban, digamos, de generar una opinión excesivamente favorable, cuando Italia, entre comillas, en otras décadas ha sido una potencia de cine en Europa. Absoluta. Pero bueno, entiendo. Absoluta. Y sí que es verdad que lo que dices tú ahora es una reflexión que me hice yo cuando estaba viendo la película, y es qué poco cine italiano veo últimamente. Sí, tío, y no es que le tenemos manía ni nada por el estilo, ¿eh? Y cuando veo cine italiano normalmente es de otras décadas. Claro. Es 70s, es 80s, pero el cine italiano de los 2000 en adelante, poco cine italiano he visto. Sí, tío. Y he visto mucho cine francés, he visto incluso películas alemanas, alguna belga, sí, incluso alguna de la antigua Yugoslavia. O nórdicas también. Sí, sí, o sea, serbias. No voy a dar más datos. Tal cual, sí, sí, sí. Pero, curiosamente, y ya no te digo, pues películas coreanas, tailandesas, hombre, de Singapur, Yorgos, de Hong Kong. Yorgos Lanthimos ha salido de Grecia. Sí, sí, de Nueva Zelanda, de Australia, o sea, vemos películas y más en el marco de festivales de todos lados, y sí que es verdad que últimamente muy poco cine italiano. Y además, precisamente a raíz de esta última noche en Milán, sí. Luego tenía, bueno, voy a ver la de Adagio, del Stefano Solima, que claro, Stefano Solima es un tipo que es el que ha llevado a la pantalla la serie de Gomorra, la serie de Romanzo Criminale, películas como La Escuadra, películas como Suburra. Sí, sí, o sea, bueno, pues Polichesco y criminal a saco. Sí, sí. Siempre. Y si no me equivoco, la segunda parte de Sicario, la del Día del Soldado, ya la dirigió él en Estados Unidos. Exacto, sí, sí, sí. Que bueno, que quiero decirte que a lo mejor es que hay unas cuantas cosas interesantes en Italia y que nos las perdemos pues por desconocimiento. Sí, o por falta de costumbre. A mí... Pero fíjate que, excepto este Adagio de 2023, las dos películas anteriores que hace Stefano Solima ya son Sicario, el Día del Soldado, en 2018, en Estados Unidos, y Sin Remordimientos, protagonizada por el Michael B. Jordan, en 2021, también en Estados Unidos. O sea, sí, que bueno, igual que ni siquiera son profetas en su tierra, no lo sé. Exacto. A ver, yo al final he querido hacer esta reflexión del cine italiano porque también, y valga la redundancia y perdonarme por la insistencia, pero me pasa también en la música. Y yo soy consciente, como fan del hip hopeo y del rap y de todo este rollo, que en Italia hay una escena súper desarrollada y que incluso hay más industria que aquí, a efectos musicales hablo, ¿eh? Pero aquí no nos enteramos de nada, tío. Y mira que está el internet y tienes el YouTube, que igual puedes mirar el YouTube los vídeos de aquí como los de allí. Pero no penetra, no cala, no hay como una especie de una esfera invisible que deflecta esos rayos, digamos, sonoros, ¿no? En este caso, de la música. Y no sé, pues también lo quería decir porque igual con el cine pasa parecido, ¿no? Que sí que hay escena, sí que hay desarrollo, sí que se hacen cosas guapas, pero eso, nos enteramos tarde o porque nos lo ha dicho Fernando o no le prestamos atención cuando se nos pone la oportunidad delante. Entonces, bueno, yo qué sé, considerando el bagaje y la experiencia del cine italiano en general, en el mundo del cine y de la cinefagia, pues yo qué sé, me refiero que quizás sí que deberíamos un poco ahí eso. Sí, porque echarle un ojillo por ahí. Italia no se prodiga mucho en el género, es verdad, sobre todo en las dos últimas décadas. Posiblemente sea eso. Pero, también. Pero porque mira que antes de los 90, Italia, mira que hizo cine de terror, ¿eh? Claro, sí, y super industrial además. Pues, superindustrial, pero no solo eso. El género del giallo es de ellos, la influencia que tuvieron en todo el terror de los 70 y los 80 fue increíble. Tal cual. Y bueno, claro, pues en las últimas dos décadas, pues puedes buscar con cuentagotas y el reflejo es que nosotros, que somos carne de festival, películas italianas de género que hemos visto en los últimos 20 años, pues seguro que hay, pero sí, contaditas. Ha caído alguna, pero igual pues eso, no han acabado teniendo contaditas y poco relevantes, diría yo. Repercusión, sí. Claro. Entonces sí que es verdad que en el Polichesco ellos han seguido sacando títulos, además precisamente con la publicación del libro de Gomorra, de toda tal la... cual, sí, sí, entonces, hay buena chicha. Allí había mucha chicha, sobre todo el mundo de la mafia. Y bueno, pues quizá pues nosotros hemos girado la cara hacia otro lado, no de manera intencionada, como bien has dicho tú. Sí, no, para nada. Pero bueno, pues habrá que prestar más atención. Pues queda reivindicado con esta última noche en Milán, que por curiosidad decir que el director Andrea Di Stefano como director, es la primera película que dirige en Italia. Dilo, dilo, porque si, yo lo estaba mirando antes, claro, mientras comentabas tú y digo, mira, mira este tío, cómo siendo va, su tercera película, sí, la primera es Escobar, Paraíso Perdido, que la dirigió en Francia en 2014. Sí, que digamos que es la del... Dile el protagonista de Escobar. Sí, la de Benicio del Toro. Benicio, sí, exacto. Y la segunda es The Informer, que es una película británica de 2019 con el Joel Kinnaman y la Rose Moon Pike. Poca broma. Entonces, claro, quiero decirte que el tipo, para poder dirigir en Italia, ha tenido que pasar por Francia y por Reino Unido, sí, para ser profeta en su tierra. Y además con repartos de gente conocida a escala global. Que me refiero, sí, no, que claro. Benicio del, sí, sí, Toro y el Kinnaman, pues quieras que no, ya tienen un nombre. Que en Escobar, si no me equivoco, salía por ahí Carlos Bardem también. Podría ser, tranquilamente. No. Bueno, pues dicho esto, esta última noche en Milán no va a ser la última noche di amore de Franco Amore, que es el nombre del policía que se va a jubilar. No va a ser el último Polichesco que caerá en la audiencia, porque iremos con Adagio en futuras entregas. Muy bien, pues me alegro de este refresco referente al cine y al ecosistema cinematográfico italiano. Pero claro, cuando dices, Jordi, un policía a punto de jubilarse, que le pasa algo, o sea, a mí me viene a la cabeza, no sé si te acuerdas de quién, pero me acuerdo de Richard Gere en Brooklyn Finest, que es una peli... Yo creía que ibas a decir Riggs, el Mel Gibson en Arma Letal. También, por supuesto, pero... Bueno, pero el que se jubila no es Riggs, es Murtau. Ya, quizás es que también lo que le pasa a Richard Gere en Brooklyn Finest igual es un poco más giradito, ¿no? Y aparte también, pues aprovecho para reivindicar esta película de Antoine Fuqua, que quizás nunca ha sido suficientemente bien aceptada. A nosotros siempre nos aquí ha gustado mucho. Los Amos de Brooklyn. Los Amos de Brooklyn, sí, en vez de Brooklyn Finest. Y la verdad es que esta película es muy coral. No os la voy a volver a contar otra vez, porque ya hemos hablado de ella en dos programas de Sin Audiencia hace ya unos cuantos programas. Unos cuantos años, sí. 407 y 443. Madre mía, como cuando digo una de estas. Pero bueno, he de decir que a mí es una de las pelis de suspense criminal y de suspense policíaco, porque tiene las dos cosas, más que nada porque hay muchos polis corruptos en la trama y estamos en el Nueva York de los principios de los 2000, súper loco, y en el que, pues la verdad es, tenemos un registro de actoral y de trama súper guapo, y que yo, ya os digo, o sea, es una película que siempre que aprovecho meto cuchara en su favor, y que Antoine Fuqua hizo esto pues allá por el 2009, y que en Los Amos de Brooklyn, Brooklyn Finest, tenemos a, aparte de Richard Gere, que se va a jubilar en la peli y ya veréis lo que le pasa, pues tenemos también a Don Cheadle, a Ethan Hawke, a Wesley Snipes, a Lily Taylor, a Will Patton. Y no sigo bajando, porque si no también sale Ellen Barkin y Vincent D'Onofrio. O sea, sí, es, señor, que, yo qué sé, o sea, si no os la he vendido ya, que no es mi intención venderla, sino reivindicarla, pues bueno. Y además he de agradecer que el primero que nos puso, como muchas otras veces, sobre la pista de Brooklyn Finest aquí en Sin Audiencia fue ese que te ha puesto a ti sobre la pista del Polichesco que acabas de comentar. O sea que, Fernando, miles de gracias y miles de gracias por Brooklyn Finest, porque además es la típica peli que hizo Antoine Fuqua cuando no era todavía súper conocido fuera de Estados Unidos, y aquí creo que igual ni llegó a estrenarse en cines, que había que pillarla de DVD o de plataforma cuando llegaron las plataformas, porque nadie sabía aquí qué peli era esa, hasta que empezamos a investigar. Así que bueno, valga este Polichesco para reivindicar una de Antoine Fuqua también. Que por cierto, a ver, no recibimos comisión, no, ni nadie nos dan nada, al menos ni a mí, hacemos... Tú no sé, pero yo no. No, yo no, ya te lo digo. Entonces, lo que sí os quería decir, sí, es que hay una aplicación para móvil, que está, vale, tanto en Android como en iOS, que yo os recomiendo, porque cuando digáis, hostia, ¿esta película en qué plataforma la puedo encontrar? No. O está en plataforma o no, o serie. Sí. Y ya digo que no nos dan nada, pero es una aplicación que se llama Just Watch, tal como, vale, suena. Just Watch. Justo ver, sí, sí, todo, sí, junto. Y esta aplicación de Just Watch lo que hace es que le metéis el título de la película y os dice en qué plataforma se puede ver actualmente. Claro. Porque encima y además actualizan... vinculada a tu posición en determinado país, entiendo también, ¿o qué? Sí, sí, sí. Si, o sea, si metes tu ubicación... Yo la tengo España. En España y pongo los títulos en castellano. Vale. He puesto Los Amos de Brooklyn y entonces me dice que ahora la tienes en streaming para ver en la suscripción de Flixolé, por ejemplo. ¡Hola! ¿Vale? Toma Flixolé, ¿no? Vaya... ¿Quiénes son los consejeros para fichar también películas? También está en Filmin. Entonces, vale. Ahora, quien quiera ver Los Amos de Brooklyn y tenga Flixolé o tenga Filmin, la puede ver y ya está. Entonces, es una aplicación que sí, está, hay mucha gente que conoce, pero práctica. Mucha gente que no la conoce. Y a mí me funciona de fábula. En el sentido de que, bueno, pues tengo cualquier serie, tengo cualquier... Antes que recurrir a los procelosos mares del sur... Claro, sí, o al videoclub de Torrent, ¿no? Correcto, pues ya que pago unas cuantas suscripciones, pues si la tengo en suscripción, pues... Por supuesto, es más sencillo y pierdes menos tiempo. Yo correcto. Es que me gustó tanto Brooklyn Finesse en su momento... Sí, te la compraste en DVD. Lo sé. Lo habré dicho ya no sé cuántas veces aquí, pero bueno, como hacía mucho que no lo decía, pues toma, ahí está. Así que, bueno, pues guay este refresque de cine italiano, de Policesco, de Brooklyn Finesse. Hacemos una pelota ahí de suspense policial y criminal y qué guay, porque así nos derivamos un poco de la ciencia ficción futurista y posapocalíptica de los simios. Pero yo si te digo la verdad, como me siento muy cómodo en el rollo posapocalíptico, voy a seguir por ahí porque además os quiero comentar una película de animación que en su momento, como muchas otras que nos han pasado aquí en Sin Audiencia, ya la vi hace un tiempo, de hecho la vi en los años pandémicos, que podría ser 2022 tranquilamente con esas horas extra que teníamos de visionados en aquel momento, pero es una peli de animación de 2017 y además tiene una peculiaridad y es que es la primera peli de animación que se hizo dentro de la franquicia a la que pertenece. Ahora cuando diga la franquicia, pues ya os vais a dar cuenta de cuál es y de hecho posiblemente, no sé si incluso alguien habrá comentado algo en algún momento en el libro de visitas, porque desde 2017 hasta hoy pues han pasado unos cuantos años y algún especialista o alguna especialista en anime tenemos por el libro y quizás en algún momento alguien comentó algo. Pero estoy hablando de la primera película de animación que se hizo sobre Godzilla. Godzilla Planet of the Monsters, a.k.a. Godzilla el planeta de los monstruos, a.k.a. Gojira Kaiju Wakusei, que es como se dice en japonés, ¿no? Con una dupla de directores, Hiroyuki Seshita y Komun Shizuno. Además, ambos dos con mucha experiencia en animación, en formatos seriados y también en largometrajes, y la verdad es que se nota en el registro que tiene este Godzilla Planet of the Monsters. Hay que decir que en su momento, en 2017, esta película fue la número 32 en cómputo global de la saga, ¿no? Contando incluso las Yankees, que sin contar las Yankees en ese momento pues era la 30, creo recordar, o así. Y es una película que pues tiene a la Toho detrás en la producción y en cuanto a la parte de la animación se encarga la gente de Polygon Pictures, que también es un referente en cuanto a animación en Japón, ¿vale? Además, he de deciros que independientemente de lo que diga de este planeta de los monstruos que incluye a Godzilla, es la primera película de animación de tres que se hicieron casi de forma instantánea. De forma instantánea no, porque fue un poco con un intervalo de entre 6 y 9 meses en las entregas, pero si Planet of the Monsters salió en 2017... En primavera de 2018 salió Godzilla City on the Edge of Battle y en otoño de 2018 Godzilla The Planet Eater, el comedor de planetas. O sea, ya solo con los títulos te las venden tan ricamente, ¿no? Y la verdad es que investigando un poco sobre esta primera película, sobre Planet of the Monsters, pues he descubierto que realmente el plan que tenían con estas tres películas era hacer una serie de anime en origen, pero como coincidió que justo antes, un añico antes, había salido Shin Godzilla y a efectos de taquilla en Japón, pues funcionó muy bien, decidieron acabar o reorientar el proyecto a coger lo que iba a ser, pues eso, una serie de X capítulos, convertirla en tres películas, ¿no? Entonces, Toho, al menos la primera de ellas, las otras no lo he mirado todavía, cuando las vaya a comentar ya os lo diré, pues por lo menos esta Planet of the Monsters se estrenó en Japón en cines. Luego ya en el resto del planeta, como ya sabemos que esto de la animación pues no es igual un plato que en todos los sitios tenga el mismo éxito que en Japón, pues se acabó estrenando en plataformas. Y de hecho, pues la gran N en su momento, en la época pandémica, tenía las tres películas. Luego, como han pasado unos años, ya sabéis que cambian los menús de las plataformas. Quizás tendréis que usar la aplicación que os acaba de contar Jordi para saber dónde está ahora Godzilla, el planeta de los monstruos, en el caso de que os interese verla, ¿no? Además, esta película de animación nos pone así de buenas a primeras, en el prólogo, en la explicación inicial de la historia, en una tesitura súper chunga, que es la siguiente. Y de hecho, voy a intentar no deciros muchas cosas porque ya solo en el primer tramo explicativo de esta Planet of the Monsters nos cuenta tantas cosas que es que cuesta decidir cuáles contar y cuáles no para, pues eso, generar expectación y no contaros la puñetera película entera. Digamos que al comienzo de la película se nos cuenta que a finales del siglo XX, de forma imprevista y sin venir a cuento, aparecen monstruos gigantes por todo el planeta Tierra, incluido Godzilla, y todos ellos arrasan todo a su paso, como debe ser, como pasa siempre con los kaijus, ¿no? Y en un intento de parar esta epidemia de monstruos en el planeta, en nuestro planeta Tierra, los países de todo el mundo detonan todos sus arsenales nucleares para intentar pararlos. Además, no tienen éxito con este intento de parar a los monstruos y para colmo, dejan el planeta hecho un Cristo e inhabitable. Entonces, con la ayuda, atención, de dos especies de extraterrestres humanoides diferentes, los Exif y los Bilu Saludo, una muy pequeña parte de la población del planeta Tierra en este final del siglo XX consigue exiliarse en las estrellas, en las naves de alta tecnología de estas dos especies de extraterrestres que aparecen, sorpresa y de forma así sin venir a cuento, cuando parece ser que se va a acabar el mundo, lo cual pues incluso podría ser un poco una suspicacia sobre la que pensar, ¿no? Pero bueno, y tras este hecho inicial, resulta que después de 20 años dando vueltas por el espacio, esta expedición que se salva de la Tierra buscando infructuosamente un nuevo planeta en el que plantar el culo y los pies para seguir, digamos, con la especie humana, resulta que la expedición se harta, también los recursos se les acaban en las naves espaciales en las que están atravesando el espacio y en un giro de decisión deciden intentar volver a la Tierra a ver si por alguna razón intentan, pues eso, buscar un hueco dentro del ecosistema monstruístico en el que ha quedado el planeta, o eso es lo que piensan ellos, porque cuando deciden volver a la Tierra después de esos 20 años, las consecuencias que van a comprobar que tiene en cuanto a condiciones de vida y en cuanto a ecosistema el planeta que abandonaron hace tiempo, pues resulta que va a ser un poco sorprendente e imprevisible también. Entonces, aquí es donde ya os dejo de contar cosas, porque os he contado demasiado. Es un poco loco. Se juntan algunos parámetros que realmente, pues, si se les saca partido argumental, pueden ser muy entretenidos, pero, sobre todo, de nuevo, tener cuidado con esas sinopsis demasiado largas que hay por ahí de esta película Godzilla Planet of the Monsters, porque si no, luego no te llevas las sorpresas viendo la película, ¿vale? Yo os he dado, no son 50 céntimos, serán 35 céntimos, os podía haber contado un poquito más, pero ya sabéis suficiente para saber si os interesa o no la historia, ¿no? Me refiero que a mí la sinopsis me ha hecho un spoiler multiplicado por 1000. Tú ya lo entiendes, ¿no? Totalmente, sí, porque eso le estaba intentando avisar a la gente. Entonces, claro, Por favor, o sea, utilizar estos parámetros simplemente. ¿Os gusta Godzilla? ¿Os gusta el anime? ¿Os gusta la ciencia ficción espacial? ¿Os gustaría que una peli juntara esos tres caminos? Pues echarle un ojo o hincarle el diente, porque quizás, aunque sea solo como fucking curiosidad, porque, o sea, otra cosa no, pero curiosa esta película y las otras dos también, pues son un rato, ¿no? Me refiero a efectos de sacar a Godzilla de ese ambiente simplemente de aparezco, me cargo una ciudad, los humanos intentan repelerme, yo contraataco, etc, etc, ¿no? Aquí tenemos, digamos, una visión más, valga la redundancia, desde fuera del planeta, ¿no? Con un componente de ciencia ficción futurista, pero aparte posapocalíptico, porque los pocos humanos que se pueden escapar del planeta Tierra al final del siglo XX se van con el planeta al borde del colapso y en unas condiciones de inhabitabilidad completas. O sea, me refiero que hasta ese nivel, pues a efectos ambientales ha quedado el planeta pues inhabitable para los seres vivos aparentemente, ¿vale? Porque ya os digo que va a haber sorpresas, va a haber situaciones imprevisibles y va a haber conceptos que realmente pues os van a dejar bastante sorprendidos si os gusta el registro de la ciencia ficción. Vamos, que lo que os quiero decir, y sin quereros vender la película, es que no vamos aquí a tener aquí solo la típica situación de enfrentamiento bélico humanos más extraterrestres contra monstruos, sino que vamos a ir un poco más para allá, que el guión, pues encontraremos sutilezas, ironías, relativismos, relacionados con los viajes espaciales y con la exploración espacial. También tendremos o encontraremos reflexiones sobre las formas de vida en general a nivel extraplanetario, no solamente del planeta Tierra. También tendremos planteamientos muy interesantes sobre evolución biológica, que pues tienen su intríngulis también, porque para eso es la ciencia ficción, ¿no? Para ir más allá de donde llega nuestra realidad, ¿no? Y extenderla. Y sobre todo, además, también porque que quizás eso podrá echar atrás a según qué gente, pues la película tiene un tono bastante serio. No hay risitas, no hay ningún tipo de complacencia con el ser humano y además tenemos mucha acción con efectos destructivos, que me refiero que sí que va, que porque esté Godzilla, no os penséis que solo van a hablar de Godzilla y Godzilla solo sale en una foto o en una pantalla, sino que va a haber Godzilla, pero no os voy a decir de qué forma ni de qué modo, porque para eso tenéis que descubrir lo que cuenta la película, ¿no? También he de decir que, como contrapartida, pues la historia se cuenta también con muchos tecnicismos a efectos de ciencia ficción. Se aportan muchos datos, sobre todo en el primer tramo, la primera media hora de película. Hay un chorreo para el espectador de datos, de información. Va todo muy rápido. Se explican muchas cosas durante muy poco tiempo y eso pues quizás puede llegar a apabullar en algún momento como espectador, también os lo aviso, ¿eh? Pero bueno, teniendo en cuenta que en algún momento pues hemos visto otras películas de ciencia ficción también de especulativa respecto al futuro de la especie humana, pues bueno, pues aquí ya podemos tener un ejemplo y una experiencia en cuanto a ese tipo de registro, ¿no? Porque aquí vamos a vislumbrar qué es lo que puede ocurrir con el planeta Tierra a efectos tácticos si el ser humano deja de estar presente durante un cierto tiempo y además el planeta se convierte en un sitio aparentemente pues inhabitable para la especie humana, ¿no? Que pasa un poco, entre comillas, como en el planeta de los simios, pero con condiciones ambientales adversas. Entonces, pues en ese aspecto al menos, conceptualmente, pues están un poco emparentadas las dos pelis, ¿no? Aunque sea con su distancia técnica y táctica de lo que cuentan, ¿no? Pero vamos, que si no eres fan de la animación o no eres fan de Godzilla, pues yo qué sé, tampoco te pongas porque igual te va a llover una serie de términos y una serie de situaciones que dices, pero ¿dónde vas? Que esto en vez de una película parece fantasía, pero no, es que en las películas de Godzilla pasan cosas tremebundas y que no ocurren en otro tipo de películas. Así que por eso lo digo, que si en algún momento os ha interesado Godzilla o el concepto de los kaijus y de cómo expandir este universo que en cierta manera está un poco constreñido por las cuestiones del cine real con seres humanos, aunque haya monstruos, pues aquí como no tenemos esa limitación argumental de vamos a dejar volar la imaginación, a dónde podríamos llegar con un guión de ciencia ficción futurista, pero con Godzilla de por medio, pues esta es la opción, este es el registro, y la verdad es que yo, sin ser una película especialmente fácil, porque no es fácil, por lo que os digo del registro, porque yo no la he visto en castellano tampoco, o sea, me refiero que la he visto pues en japonés, con subtítulos en español, y sí que es verdad que pues no es recomendable para cualquiera que le guste así grosso modo la ciencia ficción, sino que le tiene que gustar un poco, en cierta manera, un reto que tenga una cierta dureza en el registro de la ciencia ficción, que aunque es una animación y es una peli japonesa, sí que se pone dura en algunos momentos a efectos de filosofar o de reflexionar sobre la condición de las especies, de los seres vivos, rollos que se cuentan entre sí los humanos con estas dos especies de extraterrestres con las que cohabitan en el argumento. Y me refiero que a esos efectos es, entre comillas, pues bastante original y yo creo que enriquecedora, por lo menos por el registro tan poco habitual dentro de Godzilla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí que la película pues cumple con esa función de ver a Godzilla en un futuro un poco lejano, en unas condiciones un poco diferentes y además con un enfoque totalmente ciencia ficción, aunque tengamos kaijus, aunque tengamos registros de monstruos y sus consecuencias, ¿no? Me refiero que además esta primera película de animación de las tres que se hicieron, pues primero, tiene un final contundente, no voy a decir cuál, evidentemente, pero es un final de esos que sí, que va sin contemplaciones, que me refiero que va a saco. Y, atención, hay escena postcréditos de esas que te tuerce el argumento. Entonces, después de la contundencia del final, después del largo minutaje de los títulos de crédito, echarlos para adelante con el mando, lo que sea, esperaos a esa escena post-credits porque es la que abre un poco la puerta a la segunda película de esta trilogía de animación. Entonces, no apaguéis la película justo cuando empiezan los credits con fondo negro porque os vais a perder un dato importante. ¿Te has visto tú las otras dos? Sí, pero también las vi en su momento también en la época pandémica y las acabaré un poco refrescando también en su momento para pues hablar con cara y ojos en el momento actual sobre ellas. ¿Porque me ibas a hacer alguna consulta de ellas? ¿O? No, por saberlo, porque además sí. He visto que decías tan claramente que ese final engancha tan bien con la segunda película. Sí, os voy a hacer un pequeño spoiler, aunque luego, cuando llegue el momento, pues ya hablaré de ella con más profundidad y contundencia. Pero en Godzilla City on the Edge of Battle, que es la segunda de esta trilogía de animación de Godzilla, hay una parte de la película que evidentemente pues está basada en las consecuencias de lo que ya conocemos de la primera y que afectan directamente pues a esta expedición de humanos errantes del espacio que vuelven a la Tierra, pero otra es completamente inédita dentro de la primera película y es, entre comillas, lo que más mola de todo, porque lo otro ya lo conoces un poco de la primera y me refiero con esto que no esperéis una reiteración de las cosas que pasan en la primera en un segundo intento o en un segundo registro o como lo queráis mirar, sino que además argumentalmente profundiza en algunas subramas argumentales que también son bastante sorprendentes. Y Muy bien. estamos jugando con ese planeta Tierra que ha quedado, pues eso, devastado, inhabitable, en el que los niveles de radiación son de los que rompen los medidores de radiación. Y además, pues eso, con unos cambios en la superficie del planeta que no os puedo decir en qué consisten porque no se pueden contar, porque para eso está la película y la tenéis que ver. Y ya está. Muy bien. Pues ahora ya nos hemos comido el tiempo del Nos programa, hemos ¿no? comido, sí, bueno, falta 1 minuto y medio. No sé que tengas un mini breve de noticias o alguna cosa así. A ver, tengo una curiosidad Bueno, nos gustan las curiosidades. sí, que es que hay un estreno en Amazon Prime Video ¡Qué guay! de un largometraje de género español que vimos en el Berretina de ¡Hola! 2022 y se comentó en el programa 1020 de Sin Audiencia de septiembre de 2022, que no sé si recuerdas que era una película que se llamaba Slasher. Sí, lo recuerdo. Bueno, pues esta película Slasher de Alberto Armas ponía una situación que era muy original, que era que la profesión, entre comillas, de asesino en serie se podía heredar, pasar de padres a hijos. En este caso, a través del legado de la máscara de asesino en serie. Sí, que era una máscara que era como de madera, ¿no? Sí, O correcto, parecía un poco sí. así de... ¡Qué Pues guay! bien, pues esta película, que además es una película bastante sencilla, con poco presupuesto, y hablé en su día de Sí, ella, señor. no es una maravilla de originalidad, ni tiene pocos medios, y es una película bastante modesta, pero, como yo siempre digo, se ha de apoyar el cine de género, las producciones noveles, las buenas intenciones. Y bueno, pues ya que ha llegado a plataforma, aunque sea casi 2 años después, tenéis en Prime Video Slasher. Si os apetece ver un slasher que se llame Slasher, aunque sea española, y donde tiene esta originalidad de que de padres a hijos se pasan el oficio de asesino en serie, Bueno, es una pues, condición como cualquier otra, igual que pues que pasas... la tenéis a disposición. Qué guay. Mola. Pues dicho esto, nos vamos a ir a... A ver, llámame perverso, pero es que hay un tema en el soundtrack del Reino del Planeta de los Simios que se llama Human Hunt, caza humana. Entonces, pues vamos a despedirnos con este título dentro del extenso soundtrack que John Paesano ha preparado para esta nueva entrega del Planeta de los Simios, que además pues es totalmente pues simbionte con lo que pasa en pantalla, todo lo que ha compuesto Paesano para los diferentes momentos, ya sean los momentos más, entre comillas, ambientalistas del principio de la peli, los del centro que son un poco más tensos y retorcidos, o los del final que es de esa parte que es la que más te vuela la cabeza, entre comillas, de todo el argumento, pues para cada uno de esos momentos, John Paesano tiene una cuestión sonora para vincular a las imágenes y con este Human Hand nos marchamos, no sin antes despedirnos, como se despiden habitualmente los simios y los homínidos en este programa llamado Sin Audiencia. Valar Morghulis de las Águilas. Motherfuckers de los planetas contaminados por radiación en los que Godzilla vive a pierna suelta.